You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, muy buenas, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos al programa 181 de Barrio Canino, programa de radio hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Muy buenas y bienvenidos a Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació al calor del movimiento 15M en mayo del 2011. Estamos a punto de cumplir 5 años en este programa 181 de Barrio Canino, que vamos a dedicar al mundo del cómic. Así en general, a lo largo y ancho de la piel de toro. Cómic por todos lados. Hoy tenemos Overbooken en el estudio. Hay tanta gente que no nos atrevemos a presentarla sobre la sintonía. Así que simplemente decimos esto. Empezamos. Doctor Harry, ¿hay que echarte a ti la culpa de esta canción? Esta vez no, me he librado. Buenas tardes, Juan Carlos, me libro esta tarde. Se lo agradecemos a uno de nuestros invitados con pasión, ahora hablaremos de ello. Pero me responsabilizo de todo el resto de morralla que suene en el programa de hoy. He mirado las camisetas y creo que tengo al culpable. Tienen miedo a la oscuridad. Se las dan de muy duros. David Canino García Aristegui, ¿qué tal? Buenas tardes, tronco. Abajo el trabajo. María, ¿No tiene nada más que decir? Nada más. De momento no. María Canina, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Oye, segundo lo que dice David, ¿eh? David, como has tenido la presentación más breve de la historia, nos tienes que presentar tú a los invitados que tenemos hoy aquí en el estudio, tío. Pues vamos allá. He hecho así un pequeño copia-pega de lo que he ido encontrando por ahí por internet. Y de hecho, en el caso de Mauren Triargo, no sé por qué, pensé que había guapeado más la entrada y veo que no eliminé lo de artista español, ¿no? Pero bueno, espero el compañero, como he venido ahí de Euskal Herria, pero bueno, como es patatero, que eso no son vasco ni son nada, yo creo que por eso no se ha enfadado con esta entrada. Mauren Triargo Ibarrondo, nacido en Vitoria en 1965, es un artista que ha desarrollado una polifacética carrera como ilustrador, músico y sobre todo historietista. De sus personajes más populares se encuentra Herminio Bola Extra, el que yo quiero confesar que soy fan fatal, El Demonio Rojo y Ángel se fija. Como ilustrador, realizó carteles de películas, festivales de música, festival y portadas de diversos discos. También ha realizado labores de guionista para otros autores como Álvaro Ortega o Calpurnio, así como para series de animación, Kudla, Spot varios y cosas así. Y en cine para Gente Pez, televisión para Paramount Comedy y teatro Hermilio y Miguelito. Como músico ha formado parte de los grupos Fat Esteban y Esteban Light. ¿Vamos a poner algo de estos grupos hoy, Harry? Lo vamos a dejar a la elección de Mauro. ¿Sí? Si le vamos a decir, tenemos esta canción, ¿quieres que la pongamos o no? Y que él decida. Venga, perfecto. Tenemos una opción B. Qué tensión, madre mía. Bueno, muchas gracias por venir, Mauro. ¿De dónde lo has cogido? ¿La Wikipedia? Sí, yo creo que sí, de la Wikipedia. Debió ser algo así. Me lo he currado muchísimo, ¿verdad? Me sonaba. Sí. Ese micro yo creo que lo tienes más cerca, que si no te vas a descoyuntar ahí. Vale. Las meninges. Bueno, Pablo Vicente Damas, nacido en Madrid en 1988, ha participado en los blogs en todo el colodrillo, iba a decir en todo el cocodrilo, en todo el colodrillo y lectura cronológica de Super López. Prepara, qué gran cómic el supergrupo, luego podemos comentar. Prepara actualmente un libro sobre la historia de Bruguera, auge y caída de la historieta, biografía de la editorial Bruguera, que será publicado por Léeme Libros en octubre de 2016. Ha dibujado también cómics para varios fanzines, Underground, Juego de Tronados, Randifuso. Muy buenas tardes, Pablo. Buenas tardes. Añado uno más. Baltasar y Franco, que es una maravilla. Perfecto. Sí, a lo mejor estaba esto un poco... Es que... Se me olvidó a mí. En realidad lo copió todo de Yahoo Answers, ¿sabes? Busqué enfermedades venéreas y autores de cómics y me salió esto, ¿sabes? Bueno, tenemos también aquí a Elisa McCausland. ¿Lo he pronunciado bien? No, en realidad no. Bueno, ¿cómo si es? Si lo quieres en plan escocés es McCausland, pero McCausland es bien. Vale. Con o, como quieran. I'm Mathi, I'm big. Bueno, aquí, mejorando nuestro bien inglés con Barrio Canino. Se sufre, pero se aprende. Periodista, crítica e investigadora especializada en cómic, feminismo y cultura popular. Escribe en el periódico Diagonal, Pícara Magazine y Enquire Project. Integrante del fanzine Sonora Sangre Fucsia, nuestras hermanas, con las que hemos hecho varias cosas, varios programas, y esperamos que podamos hacer más en el futuro. Después de hoy igual no, pero bien, continuamos. Bueno, dirige el programa radiofónico de cómic Isla Paraíso en El Estado Mental. Ha participado en varios ensayos como Vengadores Poder Absoluto, Watchmen, Radiografías de una Explosión, Batman desde la Periferia, Los Héroes Están Muertos y Yo Soy Más de Series. Yo el que he leído es el de Batman desde la Periferia y digo que está francamente bien, pues que a la gente le interesa profundizar en estos temas. Ha colaborado en publicaciones y medios como Radio 3, El Diario.es, Rock Deluxe, Quimera o Madrid. Y Rantifuso, y luego también, aparte de proyectos como Rantifuso, Sisterhood, Mala Vida y otros fanzines. Tú no duermes, ¿verdad? No. Participante en la antología poética Sangrantes y los cómics colectivos Enjambre, Todas Putas, los cuentos gráficos. Y además es la promotora de una de las promotoras de la Asociación de Autoras de Cómic Colectivo. Muy interesante, del que luego también podemos hablar cuando si hablamos de asociacionismo en cómics. Ok. Y me voy a ahogar, Diego Núñez, más conocido por las siglas DNM, nació en Zamora en 1990, aunque actualmente reside en Madrid. Su producción como guionista de cómics se concentra en la revista Underground, de la que también es editor y donde ha despuntado, entre otros géneros, escribiendo historias de superhéroes. También es el coordinador y guionista principal del webcómic de la misma revista de Underground. Alterna su trabajo como autoeditor con sus colaboraciones regulares en publicaciones de colectivos como Epicentro o Ruleta Rusa, así como en diversas revistas y fanzines de toda España. Bueno, veo que tenemos hoy una mesa de cuatro personas muy hiperactivas, ¿no? La verdad que no parece absolutamente ninguno. ¿Alguna cosa más que queréis añadir del perfil este, esas sí, pinceladas? Sí. Vamos a confesar, es Diego el que nos ha recomendado el tema de entrada. Sí. dilo. Sí. Me parecía muy acertado hablar de cómics y poner eso, es que está entrelazado completamente. Se empieza así y se acaba yendo a conciertos del Reno Renardo, yo te aviso. Aprovechamos también para recordaros los métodos de contacto con este programa. Nuestro correo electrónico barriocanino@agorasolradio.org. También estamos inevitablemente en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram y esas cosas. Y en Badoo, he abierto un perfil. Y hoy no vamos a citar a las otras 17 emisoras que redifunden este programa en radios libres y comunitarias a lo largo y ancho de la piel de toro. Pero agradecemos a todos ellos pues, el apoyo que nos prestan todas las semanas. Así que vamos a hacer una mención especial a la gente de Valencia, de Radio Clara y de Radio Malva, porque la semana que viene vamos a estar por allí, más que nada para que nos vayan haciendo la paella. Compas valencianos, que vamos para allá. El sábado y el domingo estamos allí en directo de Valencia, con motivo de la Feria del Libro Anarquista, que ha empezado ya, pero nosotros, como siempre, como vamos con David, llegamos tarde, pues vamos el sábado que viene. Sí, no, quería comentar que espero que la paella no sea una paella revolucionaria, es decir, una paella de verdad, con sus animales muertos y esas cosas, ¿no? Doctor Harry, tenemos canciones demenciales, comentarios inapropiados. Pon orden aquí, pon una canción con que sea 100% carne de perro. De perro comiquero. Perro comiquero. Buscando perros comiqueros, pues encontramos muchos, pero me he ido así a los años previos al siglo XXI y me he encontrado de repente un perro que pues es bastante famoso dentro del mundo del cómic, concretamente Snoopy. A mí me parecía bastante curioso porque durante toda mi infancia Snoopy era sinónimo de algo malo. Yo vivía en un barrio chungo, entonces llevar cosas de Snoopy te miraban mal por la calle, era de pijos o de cursis tal. Entonces claro, Snoopy siempre ha tenido una connotación negativa para mí. Me costó mucho descubrir que era algo dentro del cómic interesante. Y ahora vamos a apoyarlo con una pequeña historia que ilustre la canción que vamos a escuchar ahora mismo. El tema que vamos a escuchar es de Royal Watchmen. Ni idea, tendréis nadie de quién son de Royal Watchmen. Yo tampoco los conocía, he tenido que investigar. ¿Tocaba Mauro? No, todavía no, en aquella época todavía no. Eran cinco tipos de Florida. Cinco tipos de Florida ya nos dice bastante de quiénes eran. Grabaron cuatro canciones sobre Snoopy, el mítico perro, que formaba parte de la también mítica tira Peanuts, entre el año 67 y 68 grabaron estas canciones. Y curiosamente a Schultz, el creador de Snoopy, nunca le gustó el nombre de Peanuts que el editor impuso para esta tira. A pesar de lo cual, la publicación, que decía Schultz, si lo llamas Peanuts no va a vender nada, ¿no? Y además no representa obviamente lo que yo quiero. Bueno, pues a la gente le gustó bastante y la publicación de Peanuts, que aquí conocimos como Snoopy directamente, llegó a ser publicada en más de 2.600 periódicos, unos 355 millones de lectores en 75 países y traducida a 40 idiomas, incluido el alucheño, que fue el que yo podía entender. En el año 65 apareció la primera tira, en la que Snoopy imaginaba ser un piloto de aeroplano durante la Primera Guerra Mundial, enfrentándose al que se convertiría en su archienemigo, el Barón Rojo. Estas tiras son consideradas la cima creativa de Schultz e inevitablemente tuvieron su reflejo en la sociedad. De esta manera, The Royal Watchmen grabaron su primer tema sobre Snoopy y sus batallas aéreas imaginarias. Todo se ha dicho sin pedir permiso al creador. Consecuencia, demanda al canto, pérdida de todos los beneficios para los Royal Watchmen, que se quedarían Schultz y su editor. Aún así, Schultz les licenció posteriormente, dijo, he pillado pasta por vuestra cuenta, os licencio para que saquéis tres canciones más, soy así de magnánimo. Y grabarían las otras tres canciones y conforman este cuarteto mágico. Vamos a escuchar la primera de las canciones de este cuarteto de Royal Watchmen, que se llama Las Navidades de Snoopy contra el Barón Rojo. Magnífica. Curiosidad, lo primero que vais a escuchar, nada, antes de que empiece la canción, son unas dos frasecillas que pertenecen al tema tradicional O Tannenbaum, que es la versión alemana del O Christmas Tree, en inglés se conocemos todos. Vamos a ver cómo se lo montan los Royal Watchmen, Snoopy Christmas versus The Red Baron. Saluted his host, and then with a roar, maravilloso. ¿Qué os ha parecido? Es entre himno militar y psicodelia flower, una cosa muy rara, los Royal Watchmen estos. ¿Ves? A veces los derechos de autor tienen sus cosas buenas. A mí me parece muy bien que Sud les empurara. No, no, sí, sí, por supuesto, pero luego les dejo hacer tres más, ya, y peores que esta, ¿eh? La pela es la pela. Bueno, pues nos metemos en harina ya, entonces. Vamos a lanzar una serie de temas, como tenemos además cuatro ilustres, ilustrísimos invitados. Vamos a ir lanzando unos temas y vamos a ir, si os parece bien, opinando, intercambiando chanzas, pullas, etcétera, acerca de todo lo que rodea el mundo del cómic y una serie de temas aledaños que os queremos ir planteando. Para empezar, la pregunta trampa del siglo, y que yo creo que es la más aburrida de todo el programa, nos la quitamos de medio al principio y ya está. ¿Estado actual de la industria del cómic? ¿Cómo lo veis? ¿Podemos adelante. Hablar verdaderamente de una industria en el Estado español del cómic, o esto es algo que se aproxima? Si os parece, empezamos por el sentido de las agujas del reloj. Empiezas tú, Elisa, ¿te parece? Empiezo, bueno, esto yo lo he comentado y preguntado también a compañeros, compañeras, autores, autoras, críticos y, bueno, iba a decir críticas, pero tampoco es que haya muchas. Entonces, desde el punto de vista comparativo, desde luego con industrias de pro, yo creo que siempre lo he comentado, siempre he dicho que esto es una, no sé si llega incluso a industrilla, porque primero tendríamos que preguntar si se puede vivir del cómic en el Estado español, por así decirlo, ¿no? O en la industria que produce aquí, quién vive de, y dentro de quién vive del cómic, incluso el propio Paco Roca decía recientemente que él, lo que sería de ventas solamente y royalties y demás, no vive. Tiene que añadirle pues todos los temas que tienen que ver con promoción, charlas, conferencias y una serie de cuestiones. Esto lo comentaba él en... Sí, pero igual era que todavía no le habían llegado las ventas de los últimos dos, porque si multiplicas el porcentaje que se lleva por los 35.000 que ha vendido del último, o tiene muchos gastos al año, o hay algo, multiplica el 10% del precio de venta al público sin IVA por 35.000 y te llega que igual sí que se puede vivir unos cuantos años. En su caso, sé que sería un poco el caso casi excepcional, sí, en ese sentido. En los últimos dos, tres títulos, uh-huh. ¿No? Bueno, eso se lo preguntaron el año pasado, el documental ha salido hace muy poquito. Por eso decía que igual no le habían llegado las cifras de ventas. Pero entonces, esto es lo que también hay que definir, qué es vivir del cómic e incluso ya plantear qué es la propia industria del cómic, y a qué nos referimos cuando hablamos de cómic y si tiene, entre otras cosas, empezar a pensar en todas las partes, ¿no? Entre si existe una lectura, que no es lo mismo que un consumo, si existe un consumo y si existe una producción sostenida y sostenible, porque lo que sí hay también es una producción brutal, que muchos editores directamente hablan de huida hacia adelante, de a ver hacia dónde, bueno, ya veremos el año que viene, ¿no? En esta idea además tan de esta España nuestra, que es ir viendo si se puede, si todo eso se puede sostener con algún que otro pelotazo. A mí me hace mucha gracia cuando presentan, ya sabéis que ahora hay, pues no sé, tú tendrás más idea que yo, igual 40 o 50 autores españoles que están publicando para Estados Unidos en DC y en Marvel, que aquí lo venden como gran éxito del cómic español. Yo lo vendería como todo lo contrario, ¿no? Gran desastre del cómic español, que sus autores se tienen que ir a vivir, a hacer cómic americano y a vivir fuera, porque la industria de aquí no existe, ¿no? O es muy pequeñita. Es dos formas de verlo. Luego también hay que tener en cuenta que hay generaciones, es decir, hay una generación que también se ha criado con un tipo de cómic y demás, que quiere sí, es cierto, que hay mucha gente que publicar en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Pero, y también un poco de agilidad que tenemos que hacer ahí en toda la mesa. ¿Tú quieres añadir algo más, Mauro? No, que es lo que dice, o sea, gente que puede vivir del cómic, para resumirlo desde el punto de vista de los autores, es o gente que trabaja para mercados externos, gente que compagina su trabajo con otras cosas, con lo que ya no está, con ilustración o con servir al otro lado de una barra de un bar, y luego gente que no vive, pero que se presenta como profesionales porque están viviendo o de su pareja o de sus padres. Y sacan una novela gráfica y entonces se perciben como un profesional porque han hecho una obra buena, pero en realidad no es industria porque no están viviendo de ello, ¿no? Elisa, ¿todavía se ha acabado? ¿Que te ha chuchado mucho Mauro? No, no, es justo lo que también ha comentado Mauro, en el sentido sobre todo de... Yo no diría tanto autores que hacen ilustración, en realidad es gente que trabaja en publicidad, sí, en ilustración verdad, y demás, y que además luego es curioso porque es interesante también ver cómo incluso ese trabajo, que está también muy relacionado con todo un sistema de producción, también influye luego en la propia obra, que creo que es una de las cosas que menos se ha estudiado y que ahí hay un potencial, ¿no? Hasta qué punto el diseño gráfico, lo publicitario, también termina tiñendo obras. Y que puede tener consecuencias chungas, sí. Uh-huh. Yo lo he visto y autores que me han dicho, ya no me mires mal. No. Ya dejo hablar a más gente. No, gente, por ejemplo, que tenían una gran producción en dibujos animados que les acababa contaminando su estilo propio para los dibujos y que su estilo habitual, al tener que copiar en la industria del dibujo animado el estilo de otros, acababa contaminando su estilo propio, ¿no? Y les machacaba un poquito. Curiosamente, antes de que Diego, o sea, y Pablo... Vicente, no vais a poder hablar hoy. Diego y Pablo, antes de que deis vuestra opinión al respecto, recuerdo que hace 4 años que hablábamos con Mauro en otro programa sobre cómic, ya salía el tema de, ¿es la edad de oro del cómic español? y decía Mauro, edad de oro, ni qué chorradas, ¿no? Y ahora, del triunfalismo. Claro, claro, y han pasado 4 años y ahora lo oyes más todavía, ¿no? Ahora sí que es la edad de oro, pero de nuevo nos hundís en el barro de nuevo. No se vive, no hay industria, no se vive del cómic. ¿Vosotros cómo lo veis? Yo no me quejo, ¿eh? Ya, pero de edad de oro tampoco, ¿no? Podríamos decir. No. Vale, vale. Es que creativa. Si te remontas a buscar la edad de oro del cómic español, desde más o menos 1930 hasta ayer, en todas las épocas se ha dicho, no ha faltado en ninguna, excepto quizá en algún momento en los 80 de un pequeño traspiés, pero entonces era la edad de oro del underground y del cómics, entonces ya daba como un poco más igual que no fuera del cómic en sí. Pero bueno, yo como la pregunta de la industria suele caer siempre, es algo que ya tengo muy preparado, muy interiorizado. Y yo me voy a la simplificación pura y dura, porque yo la verdad es que no sé muy bien cómo responderla, no tengo todos los datos. Bueno, sí, me he intentado informar en condiciones, pero los datos como que varían, porque todo el mundo te dice, no puedes compararte con la industria de Francia, de Estados Unidos o de Japón, que son 3 industrias de cómic que se supone que existen, son reales, dan de vivir a mucha gente, porque los números en España son más pequeños, hay menos gente, por tanto hay menos tal. Vale, pues entonces yo me retrotraigo a lo que yo considero una industria, y para mi industria, pues la primera imagen que me viene a la cabeza es el libro de texto del colegio, el señor en la fábrica, trabajando, quejándose de su jefe, picando al entrar con la tarjeta, y eso no hay. No hay una persona, hay muy poca gente que pueda decir que trabaja todos los días haciendo cómics en España y para España, que es lo que decíamos antes. Sí, hay mucha gente que hace cómic, pero no para el mercado español. Entonces, es el primer punto que veo que falla. Y luego, por otro lado, no veo ese nivel de profesionalización de que dé de comer a nadie más que no sean el distribuidor, el impresor o el vendedor o la gran superficie. Entonces, sí que veo que en otras disciplinas artísticas en España, pues dentro de sus límites, sea la música, sea el cine, la televisión o cualquier otra industria, sí da de comer a cierta gente, quizá más que el cómic. Entonces, en comparación, yo ahí no veo que haya una industria, y lo que veo desde dentro es mucha gente diciendo, ojalá me coja un agente y me lleve a Francia, me lleve a Estados Unidos, o pueda encadenar aquí, no sé, 8 álbumes al año, a partir de cuánto se puede empezar a vivir, o entre en el jueves y me den una página a la semana, porque es donde de verdad se puede hacer. Tienes. Claro, el sueldo de 1000 eurista del cómic, que no, es un poco eso. DNM, dale ahí. No, yo soy Pablo. Ah, Pablo, vaya lío que tengo en la cabeza, madre mía, perdonadme, ¿eh? Es fácil, DNM, que la camiseta de... Vale, vale, qué maltrato de invitados, sé que falta profesionalidad, perdón. No, bueno, lo que iba a decir yo es que básicamente no hay industria en España, básicamente porque la industria empieza en el 52, desde el momento en que Bruguera coge y dice, a ver, la redacción la ponemos al lado de la imprenta y la distribuidora. Es cuando empiezan ya los procesos industriales. Y es, si no me equivoco, la única industria de cómics que había en España. En el 86, Bruguera quiebra. Ni ha habido nadie que haya querido ponerse a su altura, ni ha habido nadie que haya dicho, vamos a instituirlos. Eso por un lado, o sea, que no hay industria simplemente por eso, porque no hay una mecanización de los procesos, efectivamente, para decir, oye, dibujantes, queremos páginas para el lunes, porque el jueves se van a la imprenta y el maquetista lo tiene que poner el miércoles. si no hay esos procesos mecánicos, evidentemente no hay industria. Y tú luego eso, lo que decís del índice de lectura, ¿no? Que en España no se lee. Me sorprende eso porque el problema no es que no se lean cómics, es que no se lee en general, ¿no? Te vas a Francia y ya está, en Francia leen muchos más libros y por tanto leen mucho más cómics. En España a secas no se lee. Cómic en España no está, yo creo, mucho peor visto que en otros países. Simplemente el libro es lo que está peor visto. Y una pregunta, así en cifras de ventas, que no tenemos así gran idea, entiendo que hay una comparación con países de estos así como mecas del cómic, ¿no? Francia, etcétera. Es muy ridículo lo que se vende aquí en España a nivel... Cuando entendemos cómic, y entendemos todo, diferenciabas antes, Diego, entre cómics underground, tal... Todo lo que sería el mundo de la viñeta o de la novela gráfica, como queramos llamarlo, así en cifras totales, ¿es muy ridículo lo que se vende aquí? Ah, en cifras totales, te iba a decir de ejemplo algunos títulos, pero de cifras totales es un poco ridículo. Es ridículo. No, o sea, comparando con Francia, y eso que en Francia ya se están empezando a quejar, porque siempre es el eterno país con el que comparamos, decimos, en Francia están muy bien, pues los franceses están empezando a quejarse también. Pero aún así no sé qué vendemos. Igual tú tienes, Elisa, cifras más exactas, pero no sé si llegamos a por la 20ava parte o una cosa así, ¿no? Pero es que precisamente esto lo ha comentado también, digo, faltan datos. Es que una de las cuestiones que también aquí ocurre siempre es que las editoriales no hablan de qué tiradas hacen ni de cuánto, o sea, estos son los datos que faltan, es decir, en tema de ventas, de SD han dicho, pero claro, bueno, una única distribuidora, claro, ha dicho el volumen de dinero. Claro, pero no está desglosado. No está desglosado. Claro, entonces. Se ha gastado, pero aún así a lo bestia parecía mucho, vamos, ¿no? Pero claro, pero que es también de qué y de dónde, ¿no? Porque a fin de cuentas también hay una serie de estrategias de marketing, hay una serie de procesos incluso de aburguesamiento del cómic para poder introducirlos, ya sea en las bibliotecas con el tema del lomo, ya sea en los archivos, ya sea también en las grandes superficies o en la librería, en las librerías que no son especializadas. Y entonces en ese sentido ha habido una estrategia que podría defenderse antes, que la crisis ha atropellado y también ha puesto bastante en un determinado lugar. Y luego está el tema de cuántas tiradas y cuántas ventas, y eso porque hasta el punto de que desde lo que se puede saber en Petit Comité hay muchos cómics que de editorial mediana e incluso grande que dices, ostras, pues siento decir que hay fanzines que hacen las mismas tiradas y venden más. Que no sé, lo ha dicho Elisa un poco rápido porque se supone que nosotros sabemos de qué está hablando, pero cuando ha dicho lo de los lomos y sí, las sí, bibliotecas, no sé si lo entendéis, que se refiere a que el formato de novela gráfica, una de las razones para utilizar el formato de novela gráfica de libro es que de repente un cómic se lo puedes vender a una biblioteca sin que quede cutre. Ajá. Y entonces se crean fenómenos extraños en el que un TVO, un cómic, parece que no se ha vendido mucho, pero se lo consigues vender a 500 bibliotecas y de repente estás vendiendo más que cuando lo hacías con grapa, ¿no? Mm-hmm. También en la gran superficie, o sea, ahora puedes colocar un cómic en una mesa. Antes no lo podéis colocar en una mesa, en una gran superficie, digo. También otro, llegas otro a otro tema, bueno, sí, porque se han hecho las novelas gráficas, es mucho, bueno, más extenso, pero es más comercial, yo creo, que artístico, ¿no? Pero bueno, un último tema simplemente es que la venta de cómics, al menos en los últimos 4 años, los libros han bajado en ventas brutalmente, ha sido algo una sangría. Y casualmente, de lo único que, bueno, casualmente no, habrá motivos, pero lo único que se ha mantenido bastante bien con las ventas han sido los cómics, ¿no? Todo ha ido en bajada. Y el libro infantil. Y el libro infantil. ¿El libro infantil? ¿Ha subido? El libro infantil y juvenil, los padres, por lo visto, padres y madres, ahorran, claro, para este tema pero porque bastante. Porque la literatura, el libro siempre está muy enfocado a la educación y sí que quieres que los niños, ¿no? Pobrecitos, que ellos lean. O sea, yo me imagino que por ahí el libro infantil y el TVO, porque hay mucho fan, ¿no? Es más, no lo sé. Otro motivo no se me ocurre. Elisa ha hablado del fanzine así por encima. ¿Cómo está el mundo del fanzine? ¿Está igual de chungo que el mundo del TVO? Sí, ese es el resumen, si quieres extiendo un poco. Depende mucho, porque el fanzine en realidad va desde una fotocopia doblada hasta una edición que parece profesional, que puede llegar a ser en tapadura, y oscila en precios, oscila en estilos, en tipos de autores, en intencionalidad. Entonces, como que agrupa demasiadas cosas, pero está un poco, vamos, está mal porque lo ha estado siempre. Bueno, tampoco es que haya, ahora hay como una especie de resurgimiento del fanzine en eventos pequeños, en eventos de autoedición y tal, pero sigue siendo lo mismo de siempre. No sé, yo llevo 6 años, 7 años ya en esto y siempre lo he visto más o menos igual, incluso un poco a peor. Los grandes eventos de cómic no es algo que apoyen demasiado y no tienes sitio donde darte a conocer, donde hacerlo. También igual porque para eso está internet y entonces el que se quiere dar a conocer ya tiene internet, ya están los webcomics, ya estamos en el futuro y pues es un poco distinto. Pero vamos. Sí, eso iba a decir yo, que es que la motivación principal de los fanzines era que tú querías, ya fuera de cómico, de cualquier cosa, político, social, lo que te diera la gana, era que tú querías contar alguna cosa y no sabías cómo hacerla llegar a los demás y te hacías un fanzine. Esa era la motivación original del fanzine, de cómico, de cualquiera. Y ahora internet, esa motivación la tienes cubierta, porque si tú quieres contar o poner cómics o lo que te dé la gana, lo puedes utilizar internet. Entonces las motivaciones de hacer fanzines de cómics son de otro tipo, muy relacionadas con el, llamémoslo, con los intereses artísticos, pero también se puede llamar fetichismo, porque sí, lo que tú quieres totalmente hacer es algo de papel y tal, entonces ya está distanciado de lo más romántico que era intentar difundir tus ideas, porque si quieres difundir lo que quieres tienes internet. Luego otro datito que donde sí que he visto un despuntar real que no he visto, por ejemplo, en el fanzine del que se habla de pequeños eventos, el fanzine que está como apareciendo ahora, más de ilustración, más de autor, que igual el fanzine colectivo que veníamos viendo los últimos años, donde sí que he visto un despuntar que a mí me llama la atención, es en el fanzine de manga, que es una cosa que pasa siempre como totalmente desapercibida, porque cuando hablamos de cómic en España y de gente que hace cómic, parece que hablamos de todos menos de los que hacen manga español, con ese estilo de dibujo y con ese estilo de narrativa, etcétera, etcétera. Y yo que sí me muevo por algunos eventos de manga, he visto mucho fanzine de manga, mucha gente que está empezando, como lo que hacíamos nosotros con los de cómic hace 5, 6 años, 10 años, otra gente, que son fanzine colectivo, de gente que se quiere dar a conocer en un mundillo que empieza a ver, o que viene de internet y se quiere editar su cómic, pero no quiere hacerlo por vías más de una autoedición seria, etcétera, etcétera. Y ahí sí que veo que sí hay algo, ahí parece que hay algo. Pero también me pasa con todo el mundo del manga en España, que también veo que ahí hay un público que está un poco más ignorado cuando hablamos de cómic en general. Veo que hay muchos autores surgiendo ahí en el cómic español. Veo que hay gente que incluso está no viviendo, porque obviamente lo que decíamos, no se puede vivir, pero empezando a publicar mucho dentro de otro tipo de editoriales, haciendo manga, y ahí sí que hay una relación con los últimos años, los fanzines que han subido mucho de manga, y la gente que ha salido de ahí y ahora está trabajando en otras cosillas del estilo. Es que precisamente bajo el radar crítico y bajo el, en realidad bajo todos los radares, lo que está pasando es el manga. Y también sobre bajo el radar académico incluso. Una conversación reciente que tuve con una compañera, que estábamos hablando de temas de academia en España y en Francia. Y cómo directamente, mientras que lo superheroico, como tenía toda la cuerda anglosajona y dentro de lo que cabe en las universidades estadounidenses se lleva con los estudios culturales y demás, tiene una legitimación desde los 90, con más recorrido, era interesantísimo como por ejemplo en Francia directamente el manga no se considera objeto de estudio, directamente un profesor no considera que puedas hacer una investigación sobre el tema. Tiene mucho que ver con el chauvinismo francés, pero aquí pasa igual. Y aquí pasa igual, ¿eh? La cuestión es que aquí pasa igual. Pasa igual, pero es que tampoco hacen un estudio sobre nada norteamericano, tú y dos más. No, pero pero lo yankee dentro que cabe también ahora por ahí empieza un poquito. Pero por ahí, en Francia es que cualquier cosa que no proceda de una cultura occidental eurocéntrica les parece. La cuestión es que, por ejemplo, sí les parecía legítimo la novela gráfica. Porque la asociaban a la bandera de cine. Claro. Pero esta persona tenía un cacao muy grande de porque no entendía. Bueno, el cacao en realidad a lo mejor lo tenemos aquí en las Españas. Porque decía, Dios mío, pero es que creía que era exactamente igual y no, ¿no? Entonces, porque aquí estaba todo el tema entre el cómic, la novela gráfica y el TVO, ¿no? Y entonces estaba bastante sorprendida porque tenía. porque a esta persona le tocaba investigar más de lo que creía, sobre todo en tema primero básico del lenguaje y el campo, ¿no? Pero vuelvo a lo verdaderamente punky ahora, es el manga. O sea, a mí me parece muy interesante en libros que han salido ahora relacionados sobre historia del cómic, tanto el de Vilches como el de Santiago García, uh-huh. que los dos libros consideran igual el cómic del manga, el americano y el europeo, ¿no? Que es que ha habido muchos, bueno, igual, sí, manga habla al menos, pero que hablan de ellos en paralelo, ¿no? Por ejemplo, el de Vilches habla de ellos en paralelos cuando tradicionalmente siempre se ha hecho, se habla del nacimiento del cómic norteamericano, se mezcla con el europeo y el manga al final se hace como un añadido, ¿no? Y Tezuka hizo unos tebeos y luego no sé cuántos. Y está bien que se empiezan a considerar ya eso, paralelamente. Bueno, ¿no? Pero estábamos con fanzines, ¿eh? Me estáis dejando el programa manga por hombro, no, pero, y quería hablar Pablo. No, sí. Pero la única puntualización también está en la consideración de qué manga, qué cómic español y qué cómic estadounidense, porque ahí está donde empieza, donde se plantea el tema de la legitimación cultural de unas u otras cuestiones, ¿no? Y de lo que yo llamo muchas veces mierda necesaria o mierda sintomática, que es también muy importante a la hora de analizar. Entonces ahí es donde entran, creo que unos temas que pasa precisamente por lo que comentaba de la academia, ¿no? Que al final, ¿qué es lo que queda como la historia hegemónica que se va quedando, que se va guardando también en la crítica y en la academia? Eso, en este programa también hay hegemonía, que no dejéis hablar a Pablo. Pablo, por favor. Bueno, también que no me impongo. No, es broma. Que, no, o sea, hay una cosa que los fanzines, quiero reivindicar un poco un aspecto de los fanzines, que es verdad que ahora puedes hacer lo mismo por internet, ¿no? Incluso en lugares en los que nadie se le ocurre, por ejemplo, en NineGag, en Twitter, en Cuanto Cabrón, la gente sube cómics, que son cómics de los que no se habla, pero es que hay muchos cómics en todas partes. Con mayor difusión. Claro, eso es lo que más me fastidia. Un chiste que hace alguien en Cuanto Cabrón lo ven 2 millones de personas y uno mío lo leen 2000, ¿no? Y también digámoslo, y no es tanto incluso que lo lean, es que incluso que lo hacen, o sea, hay a lo mejor 1000 chavales de 15 años que están subiendo diariamente tiras que a lo mejor no son graciosas, me da igual. Están subiéndolas. Me parece muy simpático ese fenómeno. Pero aparte, hay gente que tiene la inquietud de hacer cómics y los hace y punto. Claro. No tienen esta cosa genial de lo hago porque quiero darme a conocer, porque quiero ser autor, porque tal. Lo hacen, lo suben a su Twitter y ya está. Y a mí me parece más punto. Puro. Sí. O sea, y luego lo que tengo que decir es que el fanzine, aparte de... Exactamente, tienes internet, pero el fanzine tiene una cosa que está impreso. Que es una cosa que te encuentras con unos problemas de voy a subir un texto a internet, lo subo, ha quedado perfecto, tal como yo quería, ha quedado perfecto. Llega el momento en el que haces un fanzine, lo llevas a una copistería, lo llevas a una imprenta de verdad, me cago en la leche, puta, que RGB y CMYK son dos palabras muy importantes, ¿no? Me cago en... o sea, cosas así, ¿no? Que la maquetación, que llegue el señor que la portada te la corte bien, la grapita de las narices, que está en 5 ejemplares la ha puesto mal. Bueno, ya has visto Baltasar. Nunca queda bien, nunca queda qué bien. Qué maravilla. Uf. Bueno, o sea, que efectivamente creo que el fanzine tiene todavía un... O sea, si el libro impreso sigue existiendo, pues el fanzine parece que todavía sigue teniendo importancia. Pues mira, hablabais de manga, hablabais de franceses. Vamos a poner un tema de un músico francés que ilustra un cómic manga japonés. El artista en cuestión es tu favorito, David, Dominique A. Te gusta, ¿eh? Sí, más de David Guetta, pero bueno, este mola también. Ya lo sabíamos. Bueno, Dominique A, seudónimo de Dominique Anne, es un músico y escritor francés que, bueno, fue probablemente uno de los músicos franceses que más éxito cosechó a nivel internacional en los 90, sin renunciar a su lengua natal y saliéndose de la típica chanson para adentrarse en los terrenos del pop y la electrónica. El año pero no tiene un Celebrities de Laura Chenante, ¿vale? Todavía. Bueno, no lo va a tener, lo va a tener. En el año 2013 lanzaba su primera novela, editada en español por Alpha Decay, como Regresar, donde el escritor sondea la relación que mantiene con su ciudad natal, que no sé pronunciar bien en francés. Yo lo digo en castellano, Provence, que será algo así como Provence o algo así, ¿no? Provence, ¿no? Bueno, tu francés está muy currado, te felicito. Bien. Donde vivió su infancia y su adolescencia. Y por ahí van los tiros del cómic al que Dominique rendía tributo en el año 2006, con el tema que vamos a escuchar ahora. Era el barrio lejano de Jiro Taniguchi. Y aquí Dominique hace pues este tema, homenaje propio. Hace un paralelismo con este cómic que le encanta. Y toma el nombre del barrio lejano, lo traslada al francés. francés con este, esto ya sí que no lo voy a pronunciar, en retorno a un barrio lejano en francés, de en Retour à Quartier Lointain, no sé cómo se dirá esto, en fin. Vamos a escuchar el tema. No destipamos nada del cómic, ni destipamos nada, porque la mayoría no habláis francés, así que no vais a entender lo que dice Dominica, pero sabéis que está hablando de este magnífico álbum de Jiro Taniguchi, Dominica. La rue montant la Seine, chaque virage se mérite, et tu te sens perdu, comme tu reconnais tout, tu ne sais que leur dire, pas même ça passe trop vite. Nous ne t'en voulons pas. Dis la main sur ta joue, car tu es lointain. En te levant ce jour, tu ne soupçonnais pas l'intention de tes pas, et tu t'es réveillé dans ces lieux où le temps avait à te causer d'une jeunesse distraite, du sable plein les doigts dans mon amour perdu. Que reste-t-il de quoi? La rue montant la Seine, concentré dans l'effort, tu n'as hier pas vu tout ce qui s'y tramait, ni entendu les voix de ceux qui t'attendraient, ceux qui te revoyant t'attendre encore, car tu es lointain. ¿Qué te ha parecido, Dani? Bueno. Magnífico. Hacemos noise. Este es un programa experimental, ¿no? Brutal. ¿Qué te ha parecido el Dominica? Muy bien, y la verdad que hoy con la música te está saliendo, nos estás dejando impresionados, increíble. Maldita sea, me está lagando, algo va mal aquí. Y me ha puesto el Capitán Trueno, que es siempre el que ponen cada vez que vamos a hablar de cómic en la radio. ¿En serio? Ah, bueno, el otro día en una fiesta así como moderna y tal, encontraron al que cantó Oliver y Benji y le llevaron ahí a cantarse unos hits a la antigua Pirandello 2. Pero bueno, de eso hablaremos otro día. Maldita sea, qué fiesta es más bizarra. Bien, sí, sí. Lo mismo te vas al Niño del Che que a la Pirandello 2. Bueno, desde que soy moderno. Bueno, vamos a centrarnos, por favor, aquí. Aquí en este momento he de reconocer que aquí voy a hablar un poco de mi libro, en plan Paco Umbral, cómic y derechos de autor. Esperemos que la audiencia no baje drásticamente, pero bueno, yo sé que al menos a Elisa este tema le motiva mínimamente. Aparte de que no hay industria y que es un panorama un poco distópico, ¿no? Con mucho amateurismo forzado y con la gente haciendo loas o plegarias para poder trabajar para la Marvel, ¿se cobran derechos de autor por hacer cómics en este país? Sería la primera pregunta. ¿Se cobra otra cosa que no sean solo los derechos, claro, de autor? Eso es. Esa es la pregunta. Quiero decir, por unidad de cómic vendida, eso es un royalty, ¿no? Pero no hay ninguna entidad de gestión de por medio, quiero decir. A ver, no hay una unidad de gestión porque no... Uy, perdona. Porque no hay industria. Pero si esto lo hemos hablado tú y yo. Ya, pero por eso quería traeros al programa y que lo comentaréis aquí, evidentemente. A ver, no es como cuando tú pones una... No te grabo cuando quedamos y lo publico, ¿sabes? No es como cuando haces una canción que se puede publicar en varios medios y entonces tienes que controlarlo, y como es imposible que el autor controle, recurre a una entidad de gestión que recoge los derechos. En el caso de una obra concreta de cómic, como solo lo va a publicar una editorial tuya y solo le has dado derechos a esa editorial, pues esa editorial te da los derechos directamente a ti. Ya está, o sea, no necesitas pertenecer a una entidad de gestión, aunque es cierto que se mete la esta de entidad de Cedro. No, la de también, la de plásticas. Begap. Begap, y hay algunos autores que son de Begap, que son, pero en fin, porque Begap recopilaría también aquellas aquellos dibujos y cosas que hubiera hecho un ilustrador que aparezcan, por ejemplo, en una serie de televisión. Pero en realidad la forma de cobrar los autores de un libro es que tu editorial te da ese royalty, ese derecho de autor, que es el 10% del precio de venta al público sin IVA, ¿no? Lo cual quiere decir que si vendes 700 ejemplares de una cosa que vale 10 euros, pues has cobrado 700 euros por algo que has estado haciendo 5 meses. Pero si vendes 35.000, que solo se me ocurren tres o cuatro nombres que ya antes hemos dicho uno, pues entonces igual vendes, te dan 50.000 euros, que si no vives con eso es que tienes muchos gastos o que eres del PP de Valencia. Y tienes que blanquear. Sí. Claro, pero luego precisamente como no hay gente que solamente viva del cómic, también está todo el tema de la ilustración. También están los temas de los libros de texto, por ejemplo, de los que viven muchos y muchas ilustradores y comiqueros y comiqueras de este país. Y cosas tan interesantes como hemos hablado alguna vez Aristegui y yo sobre ese concepto que es la obra colectiva y cómo, como por ejemplo, las asociaciones de ilustradores esto lo saben, lo que pasa es que no hay jurisprudencia como para pillar a las grandes editoriales, que directamente lo que hacen es negociar antes una serie de dineros antes de que haya una serie de sentencias que pudieran frenar esta cuestión. Esto es una de las cosas que, por ejemplo, es recurrente en las asociaciones de ilustradores de nuestro ponernos, país. ¿Podéis ponernos un, porque lo dices así como si fuera muy claro, para la gente que no esté familiarizada con este mundo, ponernos un ejemplo de cómo podría funcionar este tipo de delito solucionado para... En realidad tú firmas el contrato de obra colectiva, pero lo que ocurre es que hasta donde yo sé, la obra colectiva, aunque tú la hayas firmado pero no es legal, pues no podrías recurrirlo o denunciarlo. Y lo que muchas editoriales lo que hacen es que como hay varios autores que están en lo que puede ser un... Por ejemplo, un libro de texto. En un libro de texto en el que tú haces una serie de ilustraciones, lo que te dicen es que eso va a ir a un banco de imágenes. Y por lo tanto, como va a ir a un banco de imágenes, si hacen, imagínate, 60 reediciones con tu ilustración, pero incluso como va a ir con otras ilustraciones y demás, como te plantean que es esa idea de banco, pues no te van a pagar más que por la ilustración que has hecho. No todas esas reproducciones, los derechos de autor de todas esas reproducciones... Entonces, claro, por ahí, por ejemplo, es uno de los acuerdos de la idea de obra colectiva que se suele utilizar bastante para, pues, por ejemplo, no pagar mucho. Hay un apunte solo. Otro sistema de robar a los autores. Muchos autores de cómics que han trabajado para periódicos, ya sabéis todos que desde que empezó la crisis, los medios de comunicación hacen a los periodistas firmar la cesión de derechos para toda la vida, en todos los medios y para lo que sea. Y también en esa red, además tramposa, porque uno de los sistemas... contradice la ley, pero uno de los sistemas dice no, podrán pasar a nuestro archivo y nuestro archivo está online. Al final lo que quiere decir es que van a poder utilizar tu obra toda la vida. Pues en esa red en la que han caído los periodistas también han caído muchos dibujantes de historietas que han trabajado para prensa, ¿no? Yo lo que sé de esto que estabais hablando, entidades de gestión y demás, Yo, desde el punto de vista de guión, sí sé de un par de personas que, como son, han sido, trabajan en tele, en cine, etcétera, en guión, tienen su entidad de gestión que les lleva los derechos de una cosa, y de algunos sé que les ha llevado los derechos de la otra. Pero eso es todo lo que sé de este tema. Luego tengo otra cosa, pero digo, igual quiere hablar Pablo algo. Sí. Ah, no. Le vais a dejar hablar, increíble. No se lo creía, se ha quedado sorprendido. ¿Qué no es esto, por favor? Que ahora, luego ya meto la puntilla, que me ha apuntado aquí cuatro palabras. Una tontería, simplemente que la ley de propiedad intelectual en España viene del 87, ¿no? Si no me equivoco, 87-88. Antes había una especie de acuerdos internacionales, pero no había realmente una ley. Y casualmente esta ley viene porque España va a entrar en la Unión Europea y se forzó desde Europa que había que tener una ley de propiedad intelectual equivalente a Europa. Y fue precisamente lo que ayudó a que Ibáñez pudiese meter caña a Ediciones B para que recuperar sus personajes. Que no sé si lo ha conseguido, pero bueno, más o menos el acuerdo que tienen va por ahí. Yo creo que en derechos de autor en España, de cómic, no debe ir muy mal, porque siendo un mundo tan pequeño, estoy seguro que en la mínima que hubiese pasado algo, se hubiese sentado todo el mundo, ¿no? Yo, la sensación que tengo. Claro. Esa es la pregunta. ¿Ha habido piratería en cómics? Sí. ¿En qué sentido? Claro, desde el punto de vista musical, es decir, ¿hay ediciones ilegítimas, ilegales, como por ejemplo como el equivalente a los bootlegs o los piratas, de todo eso? Porque yo me imagino que la gente... Sí, normalmente con intenciones artísticas, o sea, no son... Aunque hay casos, no en España, pero por ejemplo, de vez en cuando salen casos, pero son tan extravagantes y tan escasos que mueven a risa, ¿no? Que es lo que le pasó a Álvarez Rabo, que de repente... Álvarez Rabo fue a Italia y su tebeo de... Pues no sé si es el de las mujeres no les gusta follar. Sí. Alguno de estos de repente estaba editado en italiano. Sí, sí, sí, sí. Y quedó con el editor y dice, pero bueno, tú... pues ya te doy unos cuantos. Y dice, pero a ver, tú, especie de anormal, tú eres editor, no sé. Primero no, un permiso, algo, no sé, igual me das algo, igual no me das nada, pero ¿qué tal? Le había cambiado la portada, se lo había sacado, hay 4.000 ejemplares, sacó. Yo sé de editoriales en España que también te pagan con una caja de tus tebeos, o sea que... No, sí, eso ha pasado. Tampoco. No, eso ha pasado toda la vida. No, pero... permiso. Pero en realidad nada, lo de las ediciones piratas y sobre todo el coger una obra de fuera y editarla aquí... Era una cosa que se hacía más cuando éramos un país tercermundista hace 40 años, que por ejemplo teníamos nuestro propio Superman y nuestro propio Batman, yo ahí ya tiro para casa un poco, ¿no? Pero teníamos, se llamaban Ciclón y Alas de Acero, y eran como unas ediciones que primero empezaban como una especie de... cogían el cómic tal cual americano en los años... Creo que esto se empezó a hacer además en los años 40-50 y... No, también durante la guerra. También durante la guerra, y cogían el cómic tal cual, lo hacían, y cuando no les llegaban números suficientes o páginas o lo que fuera, lo terminaba de dibujar el mismo que lo rotulaba, que solía reinventarse la historia un poco a su gusto. Pero todo esto ya sabéis que tuvo que ver con el aislamiento de España durante la dictadura, que creó un circuito cultural extrañísimo, que no solo facilitaba el pirateo, sino que ha producido cosas como, por ejemplo, el Madelman, que ya sabéis que el Madelman, mientras en todo el mundo el Action Man y distintos muñecos de acción se distribuyeron por todos los lados porque se compraba la licencia, en España, como estaba aislado, tuvo que crear su propio muñeco, que fue el Madelman, y ahora vas a Estados Unidos y los coleccionistas lo desean porque es una cosa marciana, que un país tenga su propio muñeco de acción. Entonces todas estas cosas proceden del aislamiento de... También viene por... la guerra civil, o sea, era muy difícil llegar a conseguir las revistas originales americanas, y me suena que Alfonso Figueras, el de Topolino y Asperino y Collodion, tenía que estar dibujando el Popeye, cogiendo la página que le enviaban desde Estados Unidos, lo redibujaba otra vez y se publicaba en España el calco que hacía un dibujante español. Es que Asperino y Collodion tienen cierta similitud con Popeye, ¿no? Ahora que lo dices, igual tiene por ahí. Claro, o sea, a lo mejor aprendí a dibujar, o sea, bueno, aprender no, dibujaba bien, ¿no? Pero a lo mejor cogí el estilo de ahí, ¿no? Efectivamente. Yo detestaba a Figueras de pequeño, pero luego de mayor le cogí gusto. Sí, es que es especial, sí, es verdad. Y luego, sí, Elisa y la puntilla que quería meter aquí, vale, compañero. El tema, por ejemplo, de si funcionan el cómic las Creative Commons, porque solamente que yo ahora mismo recuerde, se las recuerdo a Brieva en Mondadori. Y un poco con lo que pasa siempre con las Creative Commons, que se puede difundir con la misma licencia y demás, pero la editorial no te facilita en ningún momento una edición, por ejemplo, digital o algo por el estilo, ¿no? Hombre, es que es un poco locura que si tú eres la editorial y le estás comprando los derechos, que a la vez los regales. Ha habido alguna vez el sistema de Briba y tal, pero por ejemplo este TVO que te acabo de regalar, que es el conflicto del Sahara, sí que tiene Creative Commons, pero ese es un TVO que está pensado no para que la editorial saque dinero, ni yo, sino para que se difunda la historia que cuenta. Y en ese sentido ha funcionado de puta madre, porque es mi TVO más leído, que se ha publicado en 8 idiomas, en papel solo. Ya no hablo solo digital, y es gracias a la licencia Creative Commons, ¿no? Que David, los que hacen algo en contra ahora. Sí, los que hacen cómics, que vivan el directo. Y los compositores, ¿no?, de las canciones, claro, que vivan del directo. Había un post en Adlo sobre ese tema, muy, muy divertido. Yo a lo que quería llegar era lo que hablábamos antes de la gente que sube sus cómics en internet, que creo que ahí es donde está ahora en realidad el gran debate de los derechos de autor en el cómic en España y en realidad en el mundo, porque tampoco cuando vemos un cómic en realidad no sabemos tampoco si es español o el típico cómic de Facebook, entonces ya estamos ahí bordeando en esa cosa de los derechos de autor de qué ha pasado con este cómic. O sea, hemos llegado a ese punto en el que la difusión es viral e instantánea, pero a costa muchas veces del autor o de la obra, el típico recortado de la firma, el típico rerotulado, etcétera, etcétera, que obviamente siempre se dice, el que lo pone en internet ya sabe que esto es lo que le viene, o por otro lado el que lo hace se porque... Se llama compartir. Claro, está por otro lado el que lo hace porque quiere compartirlo, y el que lo hace y lo comparte y se lo quitan y se queja de que se lo quitan. Es como ahora donde está ahí el tema, en realidad, creo yo, ¿no? Ahí queríamos llegar. Y también a dónde lo subes, porque cuando lo subes a determinadas redes sociales, lo que estás haciendo es regalar tus derechos, porque si lo subes a Facebook, acabas de firmar una letra pequeñita que se lo está regalando, ¿no? Claro, pero luego da igual, porque si lo subes a algo en lo que tengas los derechos a tu propio dominio, si alguien se lo descarga y lo sube a Facebook, bueno, tú no has perdido los derechos, pero el recorrido que va a hacer la obra sin acreditarte a ti es más o menos el mismo. Entonces está en eso. Ahora hay un tipo de autores o tuiteros, es que tampoco, es como, ¿no? No sé muy bien cómo calificarlos ya. Autores, tuiteros, es lo mismo. Ya. Que lo que hacen es... publicar así porque es lo que quieren, les da igual lo que hablábamos antes, ellos ya se sienten realizados con la obra, si llega mucha gente, llega mucha gente, si no, pues no. Pero luego tienes, por ejemplo, el caso de Cornellá, ¿no? Que, y luego están que los casos, sus, claro. Se ha hecho conocido gracias a las redes y a poner sus TVOs ahí, pero de lo que vive es de vender reproducciones firmadas y le compran la hostia, no sé cuántos seguidores tienen, nunca sale también, es curioso estos pequeños casos que cuando hacen un listado de quién tiene más seguidores, hay gente que como que están un poco al margen del mundo del cómic normal y no figura, ¿no? Pero Cornellá, que tiene 300.000, parece un futbolista. Sí, sí, sí. Y vive de vender reproducciones, pese a que a sus TVOs en internet funcionan... Yo estaba pensando en Molgache, ¿no? Que Molgache en Facebook es la leche, todo el mundo lo retuitea, en Sudamérica lo conocen todo el mundo, y aquí en España sacó 2 cómics. Y no vendió nada. ¡Claro! ¡No! Bueno, es así, la España. Eso es muy raro también, lo de los medios distintos, porque también sucede mucho con el humor gráfico de periódicos, que gente tan conocida como, yo qué sé, como el Roto o Peridis, luego de repente hacen las recopilaciones en libros y no os creéis que venden mucho. No. Y luego hay gente que vende mucho en libros y que no los conocen. Los medios varían, ¿no? Hay una cuestión que ronda también a todo este tema de los derechos de autor y que está relacionada con el papel de la sociedad de gestión de derechos como ente fiscalizador, ¿no? En todo lo que tiene que ver con internet, no solamente está la gente que publica en internet directamente, sino todo lo que es pirateo de obra publicada en papel, que se escanea, se sube a la red y la gente consume masivamente. Cuando esto ocurre con música, hay una sociedad de derechos de autor que se persona y persigue, denuncia, etcétera. Al no haber esto en el mundo de la viñeta, ¿cómo sucede? Es la editorial, entiendo, la que persigue. En realidad, cuando tienes un... Claro, lógicamente, si tienes los derechos cedidos a una editorial concreta, si me piratean un libro mío concreto y lo suben a ISU, mi editorial dirá, me estás robando a mí. Exactamente. No estás... ¿Y son tan efectivas como son las sociedades de derechos de autores? En teoría, incluso más. Incluso sería más porque es directo, es mío y tú lo tienes tú, no es yo represento a no sé quién y tienes. Lo que pasa es que sí que son muchísimo más O sea, que dejan mayor margen a la gente que no te vienen a tocar los huevos porque hayas sacado cuatro viñetas. Ahí quería llegar. Con la sociedad gestora, o que si alguien ha hecho, y además lo suelen comentar con el autor, que las sociedades gestoras pasan de los autores muchas veces, sino que dicen, oye, este nos ha, te ha sacado un dibujo de este cómic que tenemos, ¿te molesta? No. Y no andan persiguiendo, no es lo mismo, ¿no? Yo luego veo también, porque el escanear un cómic y subirlo, por ejemplo, claro, según qué caso, o sea, si escaneas un cómic que acaba de salir de un autor que está empezando, es una putada. Si escaneas un cómic de hace 20 años que ni se ha reeditado ni se va a volver a reeditar, claro, y yo estoy detrás de él para leerlo y me lo compraría, pero vale de segunda mano 60 euros, pues igual me sale más a cuenta. Entonces, claro, ahí está el límite de siempre de... Yo, bueno, es que me han pirateado que están en torrent y tal, no uno que lo ha pirateado y lo ha metido en su web, le he dicho que lo quite y me lo ha quitado. Cuando de verdad se ha bajado bastante, siempre ha sido un libro que ha vendido mogollón. Con lo que, por ejemplo, el de Cómo convertirse en un hijo de puta, que está que hay un torrent, firmaría para que todos mis libros vendieran tanto como el que está en el torrent, porque ha vendido 20.000. Elisa, ¿querías comentar algo? Esa era la idea también, justo, ¿no? Es un indicador, precisamente, el hecho de que el hecho de la fama, o incluso de... Sí, de la fama del TVO, ¿no? Pero incluso de la capitalización. O sea, esto es como lo de siempre. ¿Qué películas españolas te puedes bajar de...? Sí. El Tuno Negro. Y... Yo estuve en el estreno. Y ocho apellidos, ya sabes, uno y dos. Pero ¿qué más, no? Quiero decir, eso también como indicador muchas veces es también interesante de la salud de la propia industria. Si nadie te lo quiere copiar... Malo. Hay una curiosidad, con última apunte que digo con respecto a esto del pirateo, que me fascina. En el tema de la música, la gente ripea los discos con una calidad infame, la suben y luego se hay una mierda y tal. Y te encuentras cómics escaneados en internet, que hay gente que se ha dedicado a escanear viñeta a viñeta, la han subido y tal, con una calidad altísima, y dices, este tío quiere más al TVO que el propio autor, es increíble, ¿eh? En fin. Es que no. Puedo decir una cosa aquí, que yo me sé de uno que escaneaba TVOs de... Bueno, no sé si los escaneaba él, ediciones de Mortadelo que se hacían solo para Alemania, álbumes exclusivos que se hacían para Alemania, los escaneaban y los traducían al español porque nunca ha habido una edición de eso... Y los maquetaban y los publicaban. Pero eso es la prueba de que se puede hacer bien. Es decir, de que hay un potencial de hacer las cosas Pablo. Bien. Sí. Y lo único que hace falta, por lo visto, es pasión y valorar en su justa medida que el friquismo tiene un valor capitalizable. Bueno, pues vamos a poner un temita ilustrador de este tema de los cómics. Está siendo el barrio canino más friki de la historia, cosa que me congratula profundamente. También es que pasa una cosa, que no habéis hecho ningún barrio canino a la música. Y que venga, no, los temas van a ser el indie, la evolución del punk, y qué tal suenan vuestros instrumentos. Pero si caes uno al cómic, pues sale un desquicie, porque hay mucho... Recuerda que nunca lo hagamos, eso. Hoy es la música. Vamos a ver. Hicimos uno sobre indie que estuvo muy, claro, muy apañado. Se dedica uno a superhéroes, uno al mundo underground de los 60 y otro a... Bueno, tomamos nota. Esto era una primera aproximación, porque tuvimos ya un barrio canino sobre cómics que toda la gente pues no pudo venir al estudio. Tú nos dejaste tirados en el último momento, me han comentado. Yo no estaba en Barrio Canino en aquella época. Y sí, de hecho... Mentira. Pero bueno, ellos Barrio Canino viene, para la gente que no lo sepa, viene de una encarnación anterior, que era un proyecto que se llamaba Mordor Sonoro, y creo que entrevistaron dos o tres veces y luego nunca las publicaron. Entonces, bueno, fue un poco karma, ¿no? Efectivamente. Sí, pero bueno, ya está todo olvidado, pero estamos aquí en esta mesa, y yo espero que con cierta periodicidad, y también si Elisa, tú y toda la gente que estáis en la mesa nos echáis una mano, pues que con cierta periodicidad pues tratemos los temas de cómics. Hoy era un poco para... Uno de cómic underground habrá que hacer. Sí. Vamos a hacer un cortecillo musical, ilustrador, y vamos a traer a un grupo que es fascinante por varios motivos. El grupo en sí es Transvision Vamp, y diréis, ¿Transvision Vamp a estas alturas? ¿Qué me estás hablando? Que hemos dicho de hacer los guiones con Orujo. Bien, bien, ahí está la clave. Si no queréis Duran Duran, os ponemos Transvision Vamp. Aquellos, a los que no conozcáis a Transvision Vamp, aquellos que sois más jovenzuelos y jovenzuelas, pues eran aquellos que cantaban esa canción que tampoco sonará de nada, pero que igual habéis oído en Kiss FM, que son el Baby I Don't Care. Esta canción es la que les dio fama internacional y mundial, pero hay más. Esta banda se formó allá por el año 86, cuando la gran, y digo gran con motivos, Wendy James, se encontró con el guitarrista Nick Sayer para entrar a formar parte de lo que entonces se llamaba y denominaban en aquella época la Blonde Wave o Blonde Pop, que era como, eran todos esos grupos que salieron a la vez, supongo que a imitación de Blondie, de grupo tíos o tías alrededor con chupas negras y aspecto punky macarra, y al frente una cantante rubia con power. Darling Bats, Primitive, sí, había un montón. Efectivamente. Los Romeos, aunque eran morenos. Pero claro, no era blond. Pero bueno, podía entrar. En cualquier caso, esta onda fue en la que se encuadraron Transvision Vamp. Llegaron a publicar 3 discos, solamente de los que vendieron mogollón de copias, muchísimo. En su primer álbum, Pop Art, del año 88, se incluía un homenaje a un personaje de cómic que no conocía y que estoy deseando conocer, la gran heroína Halo James. ¿Diréis, Halo James? Dios mío, yo no la conocía. Elisa me miraba diciendo, ¿cómo no, por favor? Elisa estaba ya como manos en los pulsadores, por favor. ¿La conocíais a Halo James? Claro. Ya, porque es de Alan Moore, claro. Si no fuera de Alan Moore no la conocía nadie. Pero claro. Sí, la canción es ligeramente famosa porque es la canción sobre el Halo de Alan Moore. Exactamente, exactamente. Oh. Es Hello Jones. Halo Jones, perdón, sí, Halo Jones. Es que Wendy James, ya se me ha ido ahí un poco la olla. Exactamente. Halo Jones. Este personaje, ya hemos ilustrado aquí, creado por Alan Moore en el año 84. De eso probablemente mucha gente lo conozca, los seguidores fanáticos de Alan Moore, sabréis quién era Halo Jones. La creó para la revista mítica Comics de cómics británicos 2000 AD. Y este personaje lo dibujó en los 2 primeros álbumes, solo se publicaron 3 de los 9 que estaban previstos. Los 2 primeros los dibujó Ian Gibson. Este personaje tuvo una presencia importante en la revista y porque era realmente extraña la historia de esta heroína. Transcurre la historia en el siglo 50. Esto ya para empezar es un poco raro, ¿no? El siglo 50, como no había otro número, 48, 3, no sé, en fin. El siglo 50, y nos habla de que una chica de 18 años, que empieza la historia ahí, abandona la Tierra tras encontrar a sus mejores amigas asesinadas en una extraña escaramuza y se enrola en una serie de aventuras que la llevarán finalmente a alistarse como soldado tras revelársele que tiene un papel importante de cumplir en la historia. Entra en una guerra y finalmente, que es donde nos deja el tercer álbum, deserta del ejército, camino de algo mejor. ¿Y qué pasó? Pues que Alan Moore y el dibujante que tenía en el tercer álbum partieron peras, no sabían muy bien cómo hacer el asunto. Alan Moore quería una cosa, el dibujante quería otra, no lo tenían claro y se acabó la historia. Nos dejaron con la incógnita de qué pasaría con Halo Jones. Seguro que le salió mal un trío, que le pasa siempre a Alan Moore. Puede ser, no lo sé. En fin, en cualquier caso, un gran cómic. Pero cuando le sale hay magia. Exactamente. Un gran cómic y una buena canción. Halo Jones, Transvision Vamp. Está bien la canción, pero tiene canciones mucho mejores, ¿eh? Sí, animamos sí, claro. A la gente a que busque otras canciones más animadas que esta. Sí, hombre, pero que estamos ilustrando el cómic. La canción mola. Y Halo Jones más. Yo es que no lo conocía. He empezado a ver así viñetas de Halo y he dicho, Halo mola. Halo tiene tirón, ¿no? Halo que... Y nos estabas comentando antes que el cómic empieza... El cómic empieza con que Halo Jones tiene que ir al supermercado a comprar comida, que es una escena súper cotidiana, pero Alan Moore quería explicarte cómo era eso... en un entorno futurista casi postapocalíptico. Hombre, que siglo 50. Claro, que era como todo Mad Max, pero interiores. Y pues muy difícil. Iban y les atacaban monstruos por el pasillo que llevaba de su casa al supermercado. Era un poco ese el inicio del cómic. Yo quiero ya Halo Jones. Estoy deseando leerlo. Una pregunta. ¿Existe a día de hoy el cómic político? Y si existe, ¿nos podéis poner algún ejemplo? ¿Qué es el cómic político? Pero cuidado con las etiquetas. Es el cómic que hace Pablo Iglesias. ¿De qué hablamos con cómic? ¿De qué hablamos cuando hablamos de cómic político? Es que, por favor, lo del tema de etiqueta, en realidad no todo es político. Quiero decir que... Te lo aclaramos un poco. Toda expresión. Te lo aclaramos un poco. Vamos a ver. Hace poco cayó en nuestras manos un recopilatorio. En un recopilatorio, perdón, un cómic de Gallardo, Mediavilla y Carulla, que les ayudó en esos momentos, que era o tan sí o tan no. Entonces tú cuando lo abrías, ¿no? Se veía una manifestación con el tema de la OTAN, donde estaban perfectamente caracterizados todos los colectivos de la época. De los dos más hippiosos del MOC, con el casco y la flor, todos los partidos de extrema izquierda que se apuntaron al carro antimilitarista y antibelicista, ¿no? Pues Mili KK, uh-huh. La LCR, el MC, toda esa miríada de cosas, o sea, un y tal, ¿no? Con dibujitos. Cualquier página. No, hablo solamente lo que era la contraportada, ¿no? Y luego una historia absolutamente delirante en torno a la OTAN. Entonces, ha habido una serie de hechos, ¿no? En la historia de. Elisa, ¿no te has leído OTAN? No, entonces, hay una serie de hitos, ¿no? En la historia de España que sí que ha tenido su reflejo en los cómics, pero yo creo que creo que es, y poco Batman. Claro, pues eso, mucho Lirili y poco Lerele. Pero creo que es muy sorprendente que el nulo impacto del 15M a nivel de cómics en esta no industria que... ¿Qué va? Bueno, pues ahora romantizamos. No nos linchéis. Cómic político, tal, aquí no estamos triunfando, nada, María, no estamos triunfando nada. Entonces, primera pregunta. No vamos a hablar de cómic social porque ya nos lo habían ahí anulado. Vamos a hablar de cómic político, me parece bien. Bueno, barrio Canino somos ahí, pero bueno, dejadme que acabemos la provocación y luego ya si eso saltáis. Entonces, vale. Básicamente, podemos entrar sobre si todo el cómic es intrínsecamente político o no, pero bueno, podríamos hablar de cómic explícitamente político, es decir, pues podría haber, un cómic hablando de lo desarrollándose en un círculo de Podemos, por ejemplo, o en las acampadas de Sol, o desarrollándose en una Ocupa, o algo como Los Invisibles de Grant Morrison, ¿no? Que además que se ríe totalmente de toda la posmodernidad que ahora seguimos sufriendo aquí en el Estado español y que ahora tienen cargos en temas de cultura, en ayuntamientos como Barcelona en Común. Quiero decir, o sea, que puede haber un cómic muy, muy explícito, ¿no? A nivel político, eso estamos preguntando si hoy, aquí y ahora se da y si es interesante. Y también, por otro lado, lo que hemos comentado, ¿no? O sea, de las difusas fronteras de cómic político y, ¿por qué no? Hechos como el 15M, desde mi punto de vista, yo creo que no ha impactado demasiado en el mundo del cómic. Si no es así, por favor, pues corregidnos y no nos matéis a María y a mí. Yo voy a decir que del 15M hasta se hizo merchandising en forma de cómic, se llegaron a sacar un par de recopilatorios, además, si no fue en mayo, fue en verano, en septiembre y en octubre, y luego estuvimos como un año que hubo por lo menos tres editoriales que sacaron algún cómic con el nombre con 15M en la portada mínimo, o sea, sí, un impacto. Y aprovechando el tirán, el Españistán y todas estas cosas también. A ver, si es que el 15M, o llámalo ese punto de inflexión que hubo ahí en la sociopolítica española, nos ha cambiado muchísimas cosas, pero es que estamos hablando aquí de cómics directamente relacionados que se llamen el 15M, o voy a acampar, o su puta madre. Pero en realidad, lo que ha cambiado es una mentalidad enorme en la que antes, por ejemplo, se reían de nosotros por hacer el TMEO o un TVO como este, como del Sáhara, que no, ni te lo consideraban en los cómics oficiales tuyos, porque era una cosa que se apartaba de la ficción, y lo que se apartaba de la ficción estaba mal visto, y ahora mismo es al contrario. O sea, el cómic que es más social y más político está como mejor considerado, y todos los autores en las entrevistas andan diciendo que lo que les gusta es el cómic social. Acaban como J en el Pequeño Circo, que te gusta citarlo en todos los programas, diciendo que todo lo que hizo era social y político. Pues ahora mismo lo social y político, todo el mundo dice que hace cosas sociales y político, y en muchos casos es verdad. Y sí que es verdad que desde el 15M hay mayor interés por la política en el cómic, ¿no? Yo creo que desde el 15M también lo que hay es más crisis de conciencia. Es decir, en el fondo se ha visto que es una capitalización interesantísima, y quedas muy bien diciendo que con lo social y lo político, que es lo que haces después del 15M, que has tenido tu despertar, pues es lo que no es, además no voy a decir ni siquiera que sea lo que vende, en realidad es lo que viste, te viste de una manera mucho más interesante y, desde mi punto de vista, interesada, porque es gente que antes del 15M directamente les hablabas de concepto de industrias culturales, marxismo aplicado y demás, y bueno, claro que sí, se han caído del guindo de la posmodernidad, y de repente han descubierto que estaban equivocadísimos, ¿no? y que el indie en el fondo era expresión de otra cosa. Por eso insistía en que todo es político, absolutamente todo, incluso lo que has hecho inconsciente cuando no habías caído del guindo también lo era, también estaba sirviendo a un sistema, al igual que ahora puedes decir una serie de cosas, pero a la vez no planteas en un primer término, por ejemplo, que todo lo que estás trabajando, es decir, es muy fácil decir, mira mi cómic social, pero luego mira qué bonito, qué comprometido barra con la causa estoy, pero trabajo de lunes a viernes en una agencia de publicidad, y además lo que yo sí te voy a mostrar en el escaparate social, que es esa industria que no hay una industria explícita, y la industria a lo Foucaultiano la llevamos dentro, en el sentido de que ahora mismo todos estamos por la autoexplotación pura y dura, especialmente de la imagen y del marketing, del automarketing y del autobombo. Entonces, por eso me parece alucinante que se plantee que se plantee esta especie como de apertura de mente global, cuando pueda haber casos, pueda haber gente que de verdad haya se haya planteado hacer el tema de los procesos de otra manera. Por ejemplo, uno de los cómics que sí salieron al calor del 15 fue el que sacó Norma Editorial. Y precisamente yo le pregunté a Marcos Prior cómo había sido esa producción de ese cómic, porque parecía ligeramente oportunista, ¿no? Y él me comentó que dentro de lo que cabe, como lo querían sacar muy pronto, eso les vino muy bien, porque se asamblearon entre todos, entonces plantearon al final, en el último, como lo querían sacar rápido, al final la editorial sacó lo que ellos querían sacar, ¿no? No hubo filtros, no, como los queremos sacar. Entonces al final sacaron, todo se ha dicho, una selección de relatos que como en toda selección o antología había unos más certeros que otros, pero desde luego interesante, y los que eran más interesantes precisamente eran los que no apelaban a lo enunciativo, es decir, a te voy a contar justo cómo se acampa y cómo se pone la tienda de campaña, no, sino había otras ideas, y sobre todo no se prostituía la ficción, es decir, no se utilizaba la ficción para contar tu rollo. Es que para contar tu rollo de una manera enunciativa, es decir, con la ficción, es por eso por lo que Watchmen seguirá siendo mágico, precisamente porque es arquetípico en todos los sentidos, y es un cómic que es político precisamente en todos los sentidos por eso mismo, porque en ningún momento prostituye la ficción para contar un mensaje transformador político, porque directamente la propia creación, el propio cómic lo es. Bueno, Harry y María, con esta pregunta sí hemos triunfado, ¿eh? Nos han criticado el programa, el enfoque, pero aquí ya se han puesto de los nervios. Bien, menos mal, hemos tensionado. Yo, básicamente, que espero que todo el mundo que esté escuchando esto lo grabe, porque lo que acaba de decir Elisa es maravilloso, o sea, creo que es perfecto, o sea, no hay ningún tipo de fallo. Además, es que sobre todo que insistir en eso, en que no hay ningún... O sea, el cómic es efectivamente político, o sea, la cultura es política en general, yo creo, pero cómic, o sea, político tal, o sea, lo del 15M es que me parece que eso, de verdad, todo lo que ha hecho Lisa es perfecto, es que es tal cual. Yo me acuerdo de los del 15M, yo de leerlos y pensar, esto es un sacacuartos, o sea, efectivamente incluso, sí, un sacacuartos. Era merchandising del 15M. Claro, pero es ese rollo de, o sea, ese dinero a quién iba, o sea, a los autores, de verdad que... Tenían camisetas verdes, ¿no? Que decía Esperanza Aguirre, se están forrando. No, claro, evidentemente. No, había yo uno que... Uno, pero, no, simplemente eso, que simplemente me pareció que fue un sacacuartos muy bonito y muy ilusionador, pero realmente no sacaron esos cómics con una intención política, sino claramente claro. Económica. Había pedido la palabra a Mauro, pero como si me interrumpe, dale, dale. No, era... No, simplemente al hilo de lo que decía Elisa, luego ya tengo un tocho más largo, luego ya vuelvo. Pero al hilo de lo que decía Elisa, que es que, claro, antes del 15M, de lo que se hablaba, como no, como que el gran mal del cómic español, la novela gráfica o lo que queramos decir, era el slice of life, el cómic autobiográfico, el cómic introspectivo, y hemos pasado de eso a que eso ahora tiene unos tintes un poco sociales, punto. O sea, en realidad es lo mismo, es como te cuento mi cosa social, cuando hablamos de ese tipo de cómics ahora, luego ya entro en otra cosa. Vale. O sea, estáis anticipando que Gallardo, después de hablar de Marí y yo, dentro de poco hablará que estuvo las Juventudes Libertarias, que era un cómic, bueno, no sabemos. Mauro, por favor. No, o sea, en realidad el cómic social que teníamos era el Víbora y eran muchísimos otros cómics. Y estaba el equipo de, ¿cómo se llaman estos? Butifarra, que hacían un cómic social cojonudo, pero se les ignoraba y se les sacaba un poco del cómic oficial porque no estaban haciendo ficción, no estaban haciendo una especie de ensayo cómic. El caso es que sí que es verdad que ahora, por moda, las editoriales importantes se interesan por el cómic social y político. Pero esto también tiene unas conclusiones, o sea, tiene unas consecuencias que pueden estar bien, pese a que sus intereses sean económicos o sean de cualquier tipo. Pero yo sí que percibo en el Zeistal, o como queráis llamar, que nos lo pronuncie Elisa. Soy repetidores todos, ¿verdad? Yo sí que percibo mayor... como que nos... consideran más a procesos... voy a poner un ejemplo, El Temeo. El Temeo es una revista que llevamos 30 años siendo un cómic asambleario, que nunca ha tenido un jefe claro y siempre nos hemos preocupado mucho. Hemos trabajado más en cómo se hacen las decisiones dentro de la revista, tanto económicas como creativas, que en dibujar. hemos perdido muchísimo más tiempo. Pues durante mucho tiempo se reían de nosotros y éramos unos punkis y era una mierda, porque el resultado pues era lo que había, porque... Y sin embargo ahora percibo que desde muchos medios de comunicación de repente flipan que llevemos 30 años... Ya viene la policía. Que llevemos 30 años con una cosa que es asamblearia y organizada de una forma que de repente está de moda. Ahora que mencionas el Líbora, me parece además bastante interesante el hecho de que justo el Líbora cerrara en el momento este que hemos llamado de inflexión, ¿no? El Líbora echas el cierre en el momento ese 15M, etcétera, como había habido. Y además, aquí en el programa hemos hecho, hablando de cómic o hablando de otras muchas disciplinas. Un poco antes sí, pero también es que el Víbora había ido degenerando, claro, una cosa sexista, eso, rara, tal, que... Eso es cierto, pero sí que es verdad que había un referente de cómic politizado que, además no solamente de autores de aquí españoles, sino de autores de cualquier otra nacionalidad, que aparecían en el Líbora y que para mucha gente que leía esa revista, y cuando digo el Líbora me refiero a otras muchas que hubo anteriormente, Tote, 1984, etcétera, un montón de revistas que traían autores de muchas partes, y eran esencialmente cómics, es verdad que la última época ya no, pero eran cómic politizado, la mayor parte de él que había dentro de estas revistas. Y esa venida abajo de la concienciación social de la sociedad en España coincidió con esta desaparición, o quizá con la falta de interés por estas revistas, ¿no?, de cómic, que tenían en gran parte una representación política. ¿Sería posible que apareciera un nuevo Víbora a la antigua usanza ahora mismo? Bueno, es que también no está relacionado solo con el contenido, sino que estaba relacionado con la industria y con la forma de distribución y de difusión del cómic y la revista. Berenguer murió años después y tal, o sea, podría haber seguido, pero bueno, pero la forma de historietas que continúan, es que no tiene sentido, las ficciones que continúan, ahora estamos en un mundo en el que toda la gente quiere inmediatez y una ficción que continúa al mes es una locura, no tiene ni pies ni cabeza. La revista de secciones, de distintas ficciones que van continuando, no tiene sentido, ¿no? Súmale a eso la crisis del papel, la crisis de la prensa, la crisis de los kioscos, o reinventarse en formato, sí, internet. Yo vuelvo a lo de siempre, que es lo de... Para mí, en mi cabeza, es un poco como que te veo social y político ha habido siempre, más allá de intencionalidad y de tal, porque obviamente todo cómic es político, tiene un mensaje detrás, aunque pretendas precisamente que el mensaje sea que no es político, eso ya es un mensaje de algún tipo, etcétera, etcétera, eso podríamos discutir horas. Pero para mí, yo por ejemplo me acuerdo de Zipizape, que son niños de la posguerra que en una familia rica tienen que desayunar a chicoria porque no hay dinero para café y les dan la bicicleta por vales y su padre les maltrata físicamente. Lo de familia rica lo dices el cuarto, tú. El cuarto de los familia, ratones. Familia rica porque el padre es catedrático de universidad en dos especialidades distintas, colombofilia y filatelia. ¿Y sabes lo que lee? ¿No? ¿Pantuflo zapatilla? El diccionario. O sea, que... Pero remienda el traje todos los días. Que, y de esto podría hablar... De esto podría hablar mucho y mucho mejor Pablo, que es el experto en estos temas, pero Bruguera era el se le conocía como nido de rojos y nido de represaliados. Entonces, eso estallaba en las páginas de sus cómics y lo sigue haciendo de vez en cuando en lo que nos ha quedado de Bruguera, que ahora mismo quizás son Han, que toda la vida ha estado en Super López metiendo un mensaje por detrás, sea el que sea, pero siempre ha sido un mensaje político. Y también Mortadelo mismamente, los dos últimos años sí podemos decir que se ha subido al carro de la política está de moda, pero es que tampoco nunca dejó de sacar políticos desde que recuperó los derechos de Mortadelo. Entonces es como también era una inquietud que tiene ahí, que la saca por ahí porque puede. Es el mensaje político que está en todo. Luego ya tenía más cosas apuntadas, pero algunas ya las habéis hablado, así que me callo un poco. De hecho, leí el otro día, ya no me acuerdo dónde, porque leímos ya tantas cosas y en tantos sitios que no sabemos, pero una explicación sobre el decaimiento de Bruguera, o sea, tú que eres más especialista en Bruguera, yo no sé si me darás la razón, que decía, que me pareció muy lúcido, que decía que en el momento en el que empiezan a caer los personajes de toda la vida de Bruguera es cuando viene el plan Marshall y que todo el mundo empieza a tener un poco más de pasta y empieza a existir una verdadera clase media en España. Todo esto que lo que tú contabas, de que en los tebeos de Bruguera se demostraba por debajo lo mal que estaba la gente, empieza a distanciarse del público en general, y que por eso Bruguera caía. Puede ser, ¿eh? Yo, claro, yo, jo, es que lo estoy leyendo, o sea, lo estoy investigando, lo estoy leyendo ahora, y lo enfocan, lo que yo he leído hasta ahora lo enfocan más por las leyes, porque la censura en los cómics fue al contrario que en la prensa. En la prensa, en el 66, ya de pronto más o menos dicen, bueno, podéis hacer lo que queráis, pero en los cómics es al contrario. Desde el 38 hay relativa libertad, en el 55 ahí ya empieza a haber leyes, pero relativa libertad. Y es en el 66 cuando un dominico le meten ahí para hacer censura. ¿Un dominico? Un dominico, el padre Jesús María Vázquez. El dominico A. Jesús María Vázquez, no sería Vázquez disfrazado el mismo. No, ojalá, porque hubiese sido muy... Voy a decir la palabra troll, pero soy joven, dice la palabra troll. Bueno, pero hackear el sistema. Pero, Bruguera consigue su éxito realmente a partir del 47, que crea Pulgarcito, la revista Pulgarcito, bueno, la resucita Pulgarcito, y la enfoca desde un punto de vista efectivamente muy rojo. Tenemos a Carpanta, que evidentemente está diciendo, oye, hay gente pobre en España. Tenemos a Zipizape, que está diciendo, oye... Su aspiración era un pollo, que hoy en día dices, pero si el pollo... ¿Un pollo? ¿Sabes? En su época no era barato. Claro, ¿no? Pero, o sea, buscas personajes, efectivamente, tenemos la idea del maestro, el doctor, que no son gente, digamos, normales, no son trabajadores, son... Las fuerzas vivas del pueblo. La élite, ¿no? Claro, la élite es el maestro, la élite es el doctor, la élite... Entonces, es curioso cómo, efectivamente, Pulgarcito... Bueno, Doña Urraca, que era un personaje absolutamente demencial, era el extraperlo, ella hacía sufrir a la gente, quitaba comida. Había personajes pequeños, que, o sea, niños, que incluso tenían como guión, era que tenían que ir a dar comida a los pobres a una cárcel porque les habían metido allí. Y claro, podías pensar, vaya, ¿quién les había metido en la cárcel para que estos niños quieran llevarles comida? Había mucha política, claro, esto... En el momento en el que en Estados Unidos... Me estoy alargando, si me alargo, me cortáis. En Estados Unidos, en el 48, creo que es más o menos, o 52, llega la censura de... El, ¿cómo se llama? Wertham. Wertham es la primera vez que escribe un... pues eso es antes. Entonces, antes, en el 48 algo así, es cuando empieza una especie como de... unos pocos artículos, un par de revistas, se arma el follón, allí hace una pequeña ley en Estados Unidos de censura, no funciona... Y en España hace una pequeña censura, tampoco ni puto caso. Y cuando llegas al Comics Code es cuando... Pues bueno, efectivamente, hay un momento efectivamente en el que el cómic, de pronto piensa la gente, Dios mío, es que en el cómic hay ideología, en el cómic hay mensaje, en el cómic, y es cuando efectivamente empieza ya la censura, y es cuando empieza ya el decaimiento. Cuando ya la gente se da cuenta de que el cómic es valioso, es cuando empieza el decaimiento realmente. Es algo muy irónico, ¿no? Realmente. A mí me parece antes, que ese es un... Antes de darle paso a Elisa, yo creo que una de las cosas de cómo se ha retorcido, ¿no? O sea, perdón, cómo los autores conseguían retorcer muchas veces, ¿no? Incluso de lo más mainstream, como era la comedia de superhéroes, la famosa portada de la serie de Green Lantern con Green Arrow, ¿no? De cuando... ¿Cómo se llama el ayudante de...? Speedy. Es cuando Speedy se está chutando heroína, ¿no? Y es una portada, y está ahí metiéndose un buco directamente en la portada de un cómic de la DC. Sí, pero ahí estábamos ya en el hipismo y tal, ya valía todo. Claro, eso, pero no, pero que... La declaración de Neil Adams, dibujante de ese cómic, que también es ligeramente un poquito de derechas, en un documental que hay que se llama La historia de DC. Bueno, es, a ver, creen. Sí, Neil Adams es transversal. Habla de la gente. Pero bueno, no, pero venga, bueno, concretando que además que Elisa había pedido la palabra un montón. Él lo definía como cuando iba a las oficinas de DC o de Marvel, eso era un nido de hippies que estaban fumando porros tirados en el pasillo. Punto. Y sería verdad. Sí, pues, menos mal que nunca entró a las oficinas de la cúpula en Barcelona. Elisa, ¿qué quieres comentar? Yo quería comentar, quería hacer una aclaración precisamente antes con todo lo del tema de los cómics del 15M y el tema de, no es tanto un tema de interés económico como un tema de capital simbólico, que es de lo que va todo esto en el fondo. Es que por eso me parece curioso que estemos también apelando siempre a la industria, apelando también a momentos en los que la censura era evidente, es decir, cuando el sistema deja ver sus hilos, cuando ahora el sistema precisamente lo llevamos todos dentro, todos y todas. Entonces, por eso mismo, decir que en el fondo es una editorial que quiere hacer pelas, probablemente no, porque hasta donde yo sé, al menos uno de los cómics que salieron enseguida de lo del 15M era más un tema incluso más de imagen que de otra cosa, de imagen y de oportunidad. Y eso tiene que ver más con un capital simbólico que con un capital económico, es decir, con las monedas. Y eso está muy relacionado también con lo que yo quería un poco plantear, que creo que siempre hay una confusión curiosa entre muchos autores y autoras cuando confunden activismo con ONGismo con responsabilidad social corporativa ya directamente, ¿no? Directamente hacer cómics para instituciones o para organizaciones que plantean, no, es un tema de compromiso social durante un año, dice, ya te he estado pagando también una ONG y demás, y eso no lo puedes llamar activismo. O sea, tienes que entender muy claro también las ONGs qué función tienen dentro de la propia figura de cubrir los... antes se decía esto que era muy interesante, cubrir los agujeros del Estado, ahora ya directamente... Sí, para tapar agujeros, sí. Exacto. Tengo un buen tema entre manos... Te voy a tapar y lo primero que voy a hacer es taparte el agujero que tengo contigo. Pues va un poco en esa idea de cómo además vender precisamente de una manera de cómic político o cómic social algo que directamente es la imagen de una ONG, ¿no? Entonces esto también hay que tenerlo muy en cuenta. A mí me parece curioso porque una de las cosas que salió de una manera muy voy a decir orgánica, pero bastante loca, con todo el tema de la contrarreforma de Gallardón con la ley del aborto, fue en el colectivo de autoras de cómic, que lo que lanzamos fue una convocatoria para hacer material para las manifestaciones, que la llamamos Wombastic. Salió en el grupo interno y fue una respuesta que, hasta el punto de que quienes lo gestionaban en las temporadas más intensas, era difícil de estar todo el rato. Dios mío, han mandado tantos tal, ¿no? Y este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces planteabas, ¿esto exactamente qué es? ¿Es activismo? ¿Estamos haciendo algo ya directamente institucionalizado? Una de las cosas que planteamos fue que todo lo que viniera lo publicábamos. O sea, no hacíamos ningún tipo de filtro ni de control ni de censura, ¿no? Y por cierto, de las compañeras vascas vinieron unas cuantas cosas increíbles. De esto dices, Dios mío, muy punky y muy bestia. Y que hubo un momento como de pseudo debate, ¿no? Y dijimos, no, todo, para adelante. Entonces, en este tipo de cosas, creo que también muchas veces hace... Yo no voy a decir que falte debate, sino creo que directamente muchas veces hay excusas muy interesadas para plantear eso de, no, es lo que estoy haciendo es comprometido y demás. Y dices, sí, pero a lo mejor también hay que empezar a plantear otro tipo de debate, porque sí, está muy bien que te paguen en el fondo un álbum para un año entero, o un año entero haciendo una experiencia determinada que luego puedes ilustrar. Esto también pasó, se lo comenté a una compañera del colectivo y que había hecho un cómic que yo estaba un poco alucinada, porque era el típico cómic del que ve la luz, dices, todo está muy mal a mi alrededor, pero se va a la India a hacer el bien, ¿no? Dices tú, ya, pero tú antes te dedicabas también al tema económico en Cataluña, el protagonista de este cómic, ¿no? Y dices, y en cambio consideras que es mucho más interesante hacer el bien en otro país, y no hay ningún momento una cuestión como de autorreflexión y demás, que dices, bueno, aquí qué ha pasado, ¿no? Y esto justo en el momento de capitalización precisamente de la imagen de lo social, que creo que se hace y se sigue haciendo. Sería muy interesante ver a las CUP en el sistema de castas, ¿no? de la India, a ver cómo encajan en ahí, pero bueno, eso lo dejamos para un cómic del futuro. Harry, que tienes que presentar una canción. No han dicho, igual que les exigen, ¿no?, que hablen de Venezuela, no habéis dicho nada de las castas de la India. Significaros, cabrones. Las CUP en las castas de la India, pero tú que desayunas. Yo es que he trabajado mucho, tenéis que disculparme. No soy yo, es Hermino Bola Extra que me ha poseído. Me he quedado sin palabras. Y ahora vamos a poner un tema musical, pero nos lo va a presentar Mauro porque es protagonista. Vamos a poner un tema de una de tus encarnaciones musicales, que es o Fat Esteban o Esteban Light. Mira que tengo la ventaja de que, como nada de lo mío es especialmente famoso, pues que como que no me encajonan en nada, ¿no? Y justo en Esteban Light resulta que hay una canción que se escuchó mínimamente, que fue Evita las drogas, y siempre me la ponen en todos los sitios, pero me da igual, ¿no? Maldita que sea. Fue un simple... pues una simple broma. Se titula Evita las drogas, pero no se llama Evita las drogas, se llama Evita, tú, Evita las drogas, traplas pa' aquí. Esa es el... Y ya he explicado todo el chiste y ya se acabó la canción. Ya no lo había pillado hasta ahora, ¿sabes? O sea que... Estaba aquí dudando, sin más palabras. Elisa, las drogas. Vamos a montar una fiesta. Todo está organizado. servirá de nada para pasarlo bien. María traerá la comida, Felipe la bebida y algunos snacks. Gerardo pinchará sus ingles. ¿Y Evita? Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. No hace falta que traigas tú nada. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. No hace falta que traigas tú nada, pues. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. Evita, evita las drogas. No hace falta que traigas tú nada. Molabais más en la maqueta, pero bueno, ese tema no estaba nada mal. A ver, yo vengo del ámbito científico, ahora mismo he sido expulsado de ese sector, del sector académico, pero tengo muy monitorizado que aproximadamente cada 6 meses siempre hay una noticia que es llega la cura de la diabetes, ¿no? En cualquiera de sus formas, ¿no? La insulina inhalada, no sé qué, no sé cuánto está. Por científicos israelíes. Por lo que sea. Y de un tiempo a esta parte, y además al principio compartía, cuando todavía estaba activo en redes sociales de manera explícita, en Twitter y cosas de estas y tal, pues compartía con Elisa y con mucha otra gente, ¿no? Estas noticias que aproximadamente ahora salen cada 3 meses, que es de autoras de cómic, ¿vale? Entonces ha habido una serie de artículos, no los voy a valorar porque yo aquí estoy en plan neutro, pero bueno, quiero darle primero pie a Elisa y luego si también lo queréis comentarlo vosotros, no sé si habéis leído, ha habido un montón, o sea, yo creo que prácticamente no ha habido medio en papel, digital o en todas las versiones que no haya hecho algún tipo de recopilación sobre autoras de cómic y sus últimos lanzamientos, pues ¿Cómo lo valoráis, ¿no? Esta especie como de, no sé muy bien cómo definirlo, pero es que el caso es que es como recurrente, ¿no? Y no sé muy bien por qué ha surgido y ahora, y creo que es eso, ni siquiera cada 6, cada 3, 4. A nivel de medios, creo que es un poco lo que es esta idea un poco de lo que parece que lo peta, y es el tema de, bueno, nosotros, ¿qué medio queda que no tiene este artículo o este reportaje, ¿no? Y en ese sentido, a lo mejor yo aquí me toca ponerme crítica, autocrítica, y es el hecho también de saber que, por ejemplo, desde el colectivo de autoras estamos trabajando por la recuperación de la historia, de la hair story del cómic español, pero también por hacer visibles a las autoras actuales. Y aquí, claro, podemos plantear una serie de cuestiones desde un punto de vista crítico, que es donde desde al menos lo que intentamos hacer, sobre todo un cuestionamiento de la propia estructura, es como cuando llega la pregunta recurrente de ¿es el mundo del cómic un entorno machista? No más que el mundo. Quiero decir que estamos en una estructura capitalista heteropatriarcal, aquí con su frasaca, ¿no? Y dices, bueno, no más que cualquier otro sitio, pero precisamente por eso lo que estamos apelando es a un revisémonos todos y todas, incluidas desde luego también todas nosotras, las compañeras, que yo siempre lo he planteado, ser hombre o mujer no tiene nada que ver con estar despierto. Quiere decir que ser mujer per se no te da superpoderes feministas, ¿no? Sino que hay una serie de procesos y hay otras personas que pueden considerar también una oportunidad, ¿no? Ir a esa capitalización de la oportunidad, que también ocurre. Desde luego, y ahí pues podemos ponernos más críticos o críticas. Vamos a dar datos. ¿Cuántas tías ha habido en el TMO, Mauro? En el TMO poquísimas. Ahora mismo salen 2 o 3 y tal, pero tampoco les interesa igual el tipo de cómic que hacemos. Pero de todas formas me parece interesante esto, o sea, lo del hubo algunas críticas sobre lo de la Asociación de las Autoras de Cómic, porque la verdad es que cuando les preguntan a una tía que hace cómics qué caracteriza al cómic de mujeres, pues no le caracteriza nada, me lo caracteriza que igual que le hacen menos caso. Pero todas estas iniciativas vienen de puta madre y yo lo estoy notando, porque es que yo soy bastante más optimista que Lisa. Yo lo noto porque luego vas a hacer un TVO para una institución o algo y estas pequeñas presiones que se hacen desde abajo de las tías existimos y estamos, es que ves que en instituciones o en editoriales y tal, cuando vas a hacer un cómic de que hay varios autores, te dicen, hey, vais a meter tías, con lo que ya lo están pensando, que y luego sobre todo que no es, lo piensan desde ese punto de vista, pero no lo miréis como de lo del el cupo, porque en realidad ahora hay mogollón de tías que están haciendo cosas muy variadas, hay de todo tipo, o sea, es que muchas veces se asocia el cómic de mujeres pues porque ahora hay un cierto tipo de tías que están haciendo cómic de humor con unos de temas determinados, pero al mismo tiempo está Natasha Bustos currando para, no sé si es Marvel, o sea, hay que de todo tipo de cómic. No me es. Parece bien que lo de presionar con lo de la asociación de estas, yo creo que ha venido estupendamente. Y lo de Purita Campos y Esther y esto ya nada... Pues a Purita, en el último TVO que estaba pensando yo cuando estaba hablando esto, que tenía en mente, nos ha hecho un par de paginitas. ¡Ole! Ole. ¿En Bruguera hubo mujeres o no? En Bruguera lo que pasa es que estaban metidas en las revistas de series. O sea, había como en Bruguera hay dos grupos, los de Ojantes de Humor y los de Aventuras. En los de Humor, Montse Vives creo que fue la única guionista que escribía para rellenos. Uh-huh. Y que aparte, o sea, era redactora y aparte escribía guioncillos. Pero en las los serios sí, son más de... Lo estoy investigando. En Bruguera, o sea. Y en Bruguera también, en la última etapa, hubo jefaza y editora. Claro, Ana María Paleo. Y este es el tema que también es una de las cosas que trabajamos desde el colectivo, que es es la cuestión precisamente de la estructura, de esta cosa de no hay mujeres en el cómic. No, perdona, hay las y muchas. Lo que ocurre es que no son visibles. Y estoy hablando directamente de toda la estructura. Estoy hablando de editoras, estoy hablando de todos los departamentos de comunicación que son todo mujeres y también forman parte precisamente de el hacer o no visible, trasladar la imagen que quiera cada editorial del cómic, por ejemplo, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una por eso nosotras planteamos desde el colectivo que no es un tema de que no haya, es un tema de invisibilidad. Y por eso apelamos a la Herstory, al hecho de revisar el porqué no fueron visibles y tampoco son visibles ahora, también dependiendo de los sectores donde mires, porque siempre encuentras, desde luego también es cierto, no vamos a reescribir la historia que no es, pero en el sentido de que no eran ni mayoría ni, pero sí las había, y en ese sentido es lo que para temas de referentes, para recuperación de trabajos, por ejemplo, que precisamente por hacer trabajos para ha pasado con Purita Campos, con Purita ha ocurrido que precisamente por esa asignación a revistas de chicas, a cómic para chicas, ha sido valorada de otra manera. Cuando era una artistaza, es una artistaza, hasta el punto de que directamente, por temas de derechos y demás, los cómics que ha sacado ya en este siglo, los ha dibujado ahora. Y eso se debe a un editor, que es Hernán Migoya, que en ese sentido fue quien supo ver también todo el tema de la nostalgia y el recuperar a esta autora, pero en ese sentido igual ocurre con otras grandes olvidadas que hemos intentado sacar, como Isabel Basamat del TVO, que hizo más de 200 números, trabajó en más de 200 números del TVO. Nuria Pompeya, que además fue el primer premio honorífico que dimos en el colectivo. Mauro, que hay que hablar cerca del micro, que si no, no se te oye. Solo he dicho Nuria Pompeya. Bien. Entonces, en ese sentido, es importante, al menos desde nuestro punto de vista, esa recuperación. Pero también el presente, a lo mejor yo soy un poco más pesimista en este sentido, o más crítica masoquista, ¿no? Pero creo ¿qué te que pasa por el Foucault? Pero creo que sí, es que lo de la biopolítica nos ha hecho un daño que no veas. ¿Y la biodanza? La biodanza y el twerking. Venga, focus, por favor. Y el twerking. Si no, no os doy más cerveza. El twerking ya me gustaría que me hiciera. Acaba Lisa, daño, no acaba Lisa que y eso que no me dejan hablar de Nicki Minaj, que si no, ya verías tú. Tiene que ver también con el tema de la capitalización del feminismo o el feminismo de mercado, ¿no? Y que en esto las fucsia también estamos bastante paranoicas con esta cuestión, porque hasta qué punto lo puedes considerar un hackeo que directamente es un troleo, o directamente lo que estás planteando ya es que en el fondo, y esto puede que sea la evidencia que nadie va a querer decir en alto, es que en el fondo todos queremos ser centro. A ver, que hay palabras por ahí. Iba a decir la maldad de feminismo de mercado, valga la redundancia, pero no la digo porque hoy no quiero provocar. Venga, por favor. No, bueno, no, pero me gusta porque además lo enlazando. Es que yo en el libro este que estoy haciendo sí que voy a intentar sacar todas las mujeres posibles por eso, porque siempre se las invisibiliza, porque han estado, primero, porque están en revista de chicas, mal. Segundo, eran mujeres, doble mal, entonces. Pero claro, luego también lo pienso, digo, pero estoy a lo mejor intentando hacer un decante para vender más, para que luego llegue alguien y diga, ah, wow, el primer libro de Bruguera que habla de chicas. Tranquilo, estás haciendo un libro de Bruguera, no vas a vender más de ninguna forma, le pongas lo que le pongas. No te quites la ilusión, hombre, por favor. Ya, bueno, no sé, a ver, que a mí, hay gente que... Yo estoy haciendo uno sobre las GAE, no sé qué hay peor, o sea que bueno, ya... Bueno, las GAE, tiene más clientes que Bruguera, ¿no? Yo creo... No, bueno, da igual, pero bueno, pues, efectivamente, ¿no? Que bueno, sí, ya está, ya haciendo lo que quería decir. Voy a soltar un dato súper tonto que no sabéis ninguno y que ha pasado esta misma semana y me viene perfecto. En la ruleta de la fortuna esta semana... Madre mía, una chica. No, hubo un panel que era 3 de cómic y la respuesta eran Purita Campos y otras 2 que no he oído en mi vida, pero que eran, que luego lo busqué y creo que eran también de revistas femeninas, de revistas para chicas, de cómic para chicas. No lo acertaron ni de puta coña, no lo acerté ni yo. Yo solo saqué Purita Campos con las vocales y lo que le dieran. Purita Campos lo saqué, pero es que los otros dos no los había oído. Pero se ha normalizado el tema. No vamos a preguntar qué hacer viendo la ruleta de la fortuna. Cuestión de trabajo, no somos no ahí. No sabía ni que existía. No, iba a decir que no sé si habéis visto esta serie que está estupenda de The Story of Films, que es una visión, es un recorrido sobre la historia del cine, pero también intenta ser una historia del cine. Pues como estaba hablando antes de que en el cómic ya empiezan a hacer historias en las que hablan del planeta entero, pero también es una historia en la que hablan también de todos los géneros y de todos los países. Pues en The Story of Films, no sé si habéis visto que en los primeros capítulos hablan que al principio de la historia del cine, en realidad la mayoría de las personas que hacían guiones, producción, dirección, eran tías. Pero es en el momento en que el cine empieza a ser una industria, en el momento que empieza a dar pasta, es cuando de repente dicen que tenemos aquí, esto está dando dinero, vamos a apartar a las mujeres. Pero que no eran una minoría, o sea, el tío te pone ejemplos de cosas conocidas, pero que no son solo las que vienen en las historias normales, sino que empiezas a ver que grandes inventos de la historia del cine empezaron siendo escritos por mujeres, ¿no? Para ilustrar que precisamente todo el tema de la invisibilización de cuando las mujeres hacen según qué trabajos es sistémico, comentaron hace poco que las estadísticas de mujeres que dirigen orquestas ahora se han disparado, que dirigen orquestas de música clásica. Y claro, ¿cuál era la conclusión? Que la música clásica ahora mismo importa poco. Claro, lógicamente. Madre mía. Cuando hablabas antes, cuando hablaba Elisa antes de visibilizar, invisibilizar y demás, a mí también, yo me vuelvo siempre a lo mismo, ya lo sabéis. A mí me hace mucha gracia ver cómo, ahora también que salen estos artículos de autoras y demás, ¿dónde están las autoras de manga cuando se habla de estas cosas? Es que siempre ha habido, es lo de siempre, siempre ha habido muchísimas autoras de manga, además muchas más que autores, es ahora cuando empieza a estar más equilibrado, de manga en España, quiero decir, etcétera, etcétera, porque en Japón además es todo lo contrario. Y es como, tienes ahí a gente como Irene Roga, las cose en las Chanú, que yo veo una cola de las Chanú y ya la quisieran varios premios nacionales de cómic de España para ellos en un salón del cómic. ¿Y por qué ahora se habla de autoras como si ahora hubiera más autoras cuando hace 10 años había muchas que además casi son las mismas ahora que están trabajando ahora mismo y que tenían, pues trabajaban y hacían cómics y publicaban cómics en España. Vale, que sí que era manga, claro, es que estamos con esta cosa de que como que, lo que decía al principio, que como el manga está más invisibilizado, igual estaba más invisibilizado porque sobre todo era para chicas o lo hacían chicas. Igual es otra cosa, ¿no?, que está relacionada. Yo ahí lo dejo. Manga. Si no me he explicado bien antes con lo del tema de las directoras de orquesta, tiene que ver precisamente con un tema de valoración en el ámbito público. Es decir, en el momento en el que en el ámbito público hay una legitimación, es porque puede ser políticamente correcto o interesa, o porque se ha logrado algo. Yo no sé si se ha logrado, por eso de verdad siempre soy como bastante pesimista con esto. Pero porque curiosamente casi tiene más que ver con el dinero que con la legitimación, porque por ejemplo el dinero es una legitimación pública, sí, pero, de poder además. Pero la legitimación cultural, de por ejemplo, que tiene el arte contemporáneo es grandísima, eso está mucho por encima de, yo qué sé, del teatro, la poesía, el cómic, y ya no hablemos de cultura popular ínfima. Y sin embargo, por ejemplo, en el mundo del arte las mujeres son mayoría. En el mundo del arte contemporáneo, las que manejan, las que llevan las galerías, las que llevan todo. Y yo creo que es precisamente por lo que decías tú de las directoras de orquesta, porque se gana menos pasta ahora. Como entremos ahora ahí con el tema del arte, cierra, por favor. No, ahora vamos a hablar de... No, a ver, una cosa. Estamos ya casi llegando ahí al final del programa. Se ríen muchísimo de nosotros. Bueno, primero porque tenemos un... Y Elisa lo sabe, tenemos un evidente problema aquí de género. La estructura errática ha sido vuestra. Siempre... Nos llaman Barrio Pepino. Sé que nos ha gustado la estructura del programa y no, ha habido un tema que queríamos haber sacado, pero lo vamos a dejar fuera a posta. Entonces, os proponemos que cuando haya en Madrid un salón del cómic o algo parecido, lo que sea, hagamos un programa especial, si podemos incluso llamando el estudio móvil. Ah, sí, está interesante. Retomamos otro programa de cómics mucho más centrado en el contexto de un salón, ¿no? Y sobre todo que con sus pros, sus contras y con toda la crítica, y retomamos un poco el debate como los hemos dejado, donde lo hemos dejado. ¿Os parece bien? Sí. Y sería como bastante más estructurado, ¿no? Y con música que merezca un poco la pena. Es decir, todas las demás, entre algo, todas ya. Ahí estaríamos. Bueno, pues venga, Harry, que toca vamos a ir, para vamos a ir cerrando, vamos a ir cerrando. Temazo, eso es un temazo, ¿eh? Es un temazo y es una pedazo de banda. Beruca Salt es, para los que seáis gente interesante y con conciencia, una banda de rock alternativo, lo llamaron post-grunge, en fin. Se formó en el año 93 en Chicago por las Louise Post y Nina Gordon, compositoras, cantantes, guitarristas. Les mandé una carta de amor en inglés. Total. Y bueno, por otros dos individuos. Bueno, el bajista Steve Black y el batería Gene Sapiro, bueno, que era hermano de Nina. Como muchos sabréis, Beruca Salt, además, es el nombre de una de las niñas, la rica y caprichosa come chicle, que consigue un ticket dorado para acceder a la fábrica de chocolate de Willy Wonka, bien, en el libro estupendo también de Roald Dahl. Bueno, así descubrimos el gusto por la ficción y por las cosas un poco así extrañitas de las Beruca Salt, incluyendo su mismo nombre. En el año 94 publicaban su primer álbum, el American Tides. Curiosamente, ese nombre nace de la canción You Shook Me All Night Long de AC/DC. Esto es un dato que no conocía y que la Wikipedia me ha ilustrado sabrosamente. Habrá que hacerse el Axl Rose ahora que va a empezar a cantar con ellos. No menciones a la bicha. En fin. Y en este álbum, en este primer álbum de Beruca Salt, se incluía la canción que vamos a poner, Spider-Man 79. Se han hecho muchas canciones de Spider-Man, muchas, quizás demasiadas, o no sé, algunas de mejor gusto, otras de peor, pero lo curioso es que Beruca Salt hacen en esta canción una declaración de amor, pero además bastante brutal, que a mí me parece interesante. Se confunde el tema de declaración de amor a Spider-Man con declaración de amor al tebeo de Spider-Man, que es lo que realmente subyace detrás de todo esto. O sea, no dicen Peter Parker melofo. No, dicen te voy a colgar de la pared en tu bolsa de plástico con una chincheta. Ay, amigo, en fin. Aquí están las Beruca Salt con Spider-Man 79 y esto es un temazo, sí señores. We'll be right back. hemos llegado ahora mismo al final del programa. Creo que va a ser las pocas veces que más o menos vamos a respetar. Estamos 3 minutos fuera. La duración, bueno, 3 minutos fuera, pero bueno, para lo que hemos hecho algunas veces, invitamos a la mesa que hemos tenido en el programa, que ha sido de excepción. Yo creo que ha sido un programazo, un poco deslavazado, pero bueno, en Barrio Canino a veces somos así. ¿Queréis plantear algo así para cerrar? Elisa, ¿alguna cosa? ¿Ideas para cuando hagamos el programa en algún salón del cómic en Madrid o donde sea? Se quedaba un poco el tema por aquí, que había me había comentado María. Una cuestión que me ha pasado varias veces, tanto repetidas, que a lo mejor habrá que hacer como una especie de artículo catálogo de... ¿Hay cabeceras protagonizadas por heroínas, superheroínas? Y yo, sí. Y además ahora estamos precisamente en la época dorada, post-fandom, organizado, porque las estadounidenses en esto lo han hecho muy bien. Y todas las hijas de la cultura pop se han puesto a hacerse su propio blog, su propia comunidad 2.0 y entre otras cosas la Marvel y DC entre otras, Image también, han tomado nota y llevamos los tres últimos años en los que yo no doy más de mí. Pues antes de acabar, ponnos algunos ejemplos, porque yo que no tengo ni idea. Que no tengo ni idea de TVOs, no he leído nunca TVOs. ¿A ti te sorprende que yo no tenga ni idea de... ¿Hay mujeres en el mundo del cómic? Porque me parece un mundo de tíos. Pues hay autoras y hay heroínas. Ponnos algún ejemplo antes de que se acabe el programa. Bueno, pues, para buscarlo. Autoras interesantes y que además ya han sacado también en castellano, en español. Está el Pretty Deadly de Mario Sikeli Sue de Koenig, que es muy interesante. De el ámbito, la verdad es que ahora mismo hay tanto que es un poco hasta difícil elegir. La Capitana América también es bastante ¿quieres? Perdón, se me acaba de ir, es verdad, muy bien, gracias. Capitana Marvel, la Capitana América todavía no. Bueno, aunque sí. Sí, la Capitana Marvel, antigua Miss Marvel. Capitán Dios, América no es como niño de leche que se quita la camiseta de un sujetador, ¿eh? Se me ha ido el tema. Es que además antes hablábamos Diego y yo de que está por venir una cantidad de series también increíbles, como puede ser Spider-Gwen. Que Spider-Gwen es una maravilla. Sé que tú eres muy fan. Es la novia que tuvo Spider-Man que le mataron en los 60. Gwen Stacy. ¿Sí? Es pues una versión en la que ahora es un universo alternativo en el que ella le picó la araña y ella es la superheroína y es una maravilla. Pues luego te doy una primicia sobre Spider-Woman. Pero fuera, que tenemos que ir la Spider-Woman de Rodríguez. Pero bueno, en realidad esto todo es muy Marvel, nos está quedando ahí. Pero en DC ahora mismo está Harley Quinn, que es una villana con un toque delirante que a mí me pone mucho. Y eso sí, la última Wonder Woman no te la pilles, pero está a punto de salir la de Grant Morrison, que promete mucho. Mucho. Estamos viendo del horario que decías que habíamos encajado, pero sí. Siempre me fascina también un poco la visión de Lisa, que es como muy... anticapitalista y tal, pero luego cómo te gusta el cómic comercial norteamericano. Bueno, y porque no has visto mi colección de Wonder Woman, es que ya he frenado en plan, yo digo que en el fondo es un tema casi como de unos pequeños tótems, es la excusa Moore, ¿sabes? En el fondo hago magia con todas esas muñequitas, ¿qué? Y esto en realidad la culpa la tiene mi progenitora por haberme amamantado con Disney, entonces tengo una esquizofrenia terrible. A ver, todos tenemos contradicciones. Yo una vez iba con una anarquista en coche y tal. Y pasamos, pasamos por Brunete y dijo, eso es una pestaña de Pornhub. Entonces, bueno, que todos tenemos ese tipo de contradicciones. Pero bueno, Mauro, ¿quieres decir algo tú para ir cerrando? Nada, que gracias por invitarnos a todos, que ha sido un día estupendo y que vaya desmadre de para aquí y para allá de erráticos temas. Yo, aparte, voy a puntillar así muy rápido. Cómic de superhéroes y superheroínas. También viene la Wonder Woman de Greg Rucka, que es quizá el autor más importante del último siglo en Wonder Woman. Y pero vuelve. Es que eso es una noticia muy de hace muy de la semana, pero bueno, de hace semana y media. Claro, pero para cuando alguien oiga esto en el futuro, si ha salido la nueva Wonder Woman. ¿Sabes que es una Wonder Woman que solo nos gusta a ti, a mí y a cuatro más, ¿sabes? pero sí, Greg Rucka. Pero yo quería cerrar, me vuelvo, ya he tocado superhéroes para cerrar, así que me voy al otro. Me quedo con una reflexión. Puede ser. Me quedo con una reflexión que hizo antes Elisa y que me reapropio, que es que ahora mismo en este cómic español en el que está lo social, está lo introspectivo, está lo tal, lo verdaderamente subversivo es hacer manga, esa es la verdadera contracultura en el cómic ahora, y sobre todo hacer manga de género, de aventuras, de ciencia ficción. Eso es lo verdaderamente subversivo. Tú vas a estar recordado de Bruguera, evidentemente, pero venga, dale. No, iba a decir gente que espero que la gente que haya escuchado esto, que no leía TVOs, pues que los lea, y que hay un montón de cosas para elegir ahora, y que lean TVOs, hay que leer TVOs y algún libro. TVOs. Y que quedamos en algún salón del cómic, no diremos cuál, en algún punto de, como dice Juancar, de la piel de toro, y ahí retomamos estos temas. Harry, cierra el programa como se merece, por favor. Vamos a cerrar el programa. No está Juancar ya aquí, ha huido como un villano de cómic. Como una ardilla saltando de árbol a árbol. Prácticamente a un conciertito que... No iba a que le firmara algo al Verpla o algo así. No, iba a ver a tus amigos vasquitos, no al Muguruza, a otros. En cualquier caso, vamos a despedir con el tema que él quería que despidiera este programa. Además, no está él aquí, pero va a sonar y cuando lo edite luego, después, y corte todos tus insultos y eso. Superhéroes de barrio. No. Anthrax. Tus amigos que tanto te gustan. Los más punkies. Lo que toco yo por las mañanas, claro, cuando tengo los más punkies de los heavies y los más heavies de los punkies. Anthrax. Y además con el famoso tema que ya todos sabéis, suponiendo cuál es el que va a sonar, I Am The Law. Antes se formaban allí en el año 81 como banda, cuando estaban aún en el instituto y leían muchos cómics, y leían los cómics del juez Dredd, evidentemente, de la revista 2000 AD. Allí salía el mítico personaje, un agente de la ley estadounidense en un futuro distópico donde los jueces como él reúnen en sí los poderes de policía, juez, jurado y verdugo. Tremendo, todo en una sola persona. Yo te detengo, te... Se ha quedado anticuado. Ahora juez Dredd además sería community manager. Lo que le habría gustado a Garzón. Exactamente, un juez Dredd directamente ahí, Garzón armado hasta los dientes, acabando con los malos. En fin, Dredd y sus compañeros están facultados para detener, condenar e incluso ejecutar a criminales en el acto. Los Anthrax se dejaron llevar por la pasión que sentían por el juez Dredd. Yo aquí no veo, lo he intentado, pero es que no he visto ningún tipo de ansia libertaria. No es defendible, ¿no? Dice, escucha el Reagan Mix. Pero da absolutamente igual, y el motivo es el siguiente: es un pedazo de tema incluido en el mejor disco de los Anthrax, el Among the Living, del año 87. Si no lo tenéis, buscadlo, compradlo, escucharlo, hacer lo que sea por este disco, porque es tremendo y este es uno de los mejores temas del disco. Así que con este nos despedimos, hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos por haber estado aquí, un placer tenernos, y hasta la semana que viene.